destripando los superhéroes sin tanto cuento. Aquí en Destripando, este es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio, a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Hi. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. ¿Qué pedo, putos? Así, este es un preview, es el tráiler del programa. Del programa. Exactamente. Es que somos Ebert. Y Siskel, tú eres Roper, eres como el agregado. Te recuerdo que te puedo editar y puedes no hablar en todo el programa, güey. Gracias. Se cae el rating. Te voy a demostrar que te puedo editar y no es cierto. Y como si es show, saludamos a Don Visto. Ese fue el chiste. Exactamente. Ese fue el chiste, ¿eh? Sí. Y allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC. Ya saben, Arceí, todos listos, preparados. Y como siempre, les traemos amor y este va a ser un programa... No le bulé yo, pero va a ser romántico. Total romance, sí. Antes que otra cosa... Hay un programa X. Sí. En el primer bloque, por lo menos. Sí. ¿No? Hay un, nada más antes que se me pase, un saludo a la banda de La Cueva del Nerd, al buen Graft, que estuvimos por ahí el programa anterior, el sábado. Qué aguante, chido. No, deja él, güey. Pues él que él estaba, me tenía encerrado el cabrón en una pinche jaula de... ¿Y por qué te dejó salir, güey? Pues porque soy más hábil que él, güey. Si no he sobrevivido 44 años de agrapa, cabrón. No, pues pero, sí. No, y un saludo también a toda la banda que me estuvo escuchando ahí como lo que dura este programa, güey. Como 2 horas y cacho, una cosa y por decirlo ahí, estuvimos cotorreando. Bueno, y ahora sí, si de repente dejan de oír a Clark y se oye un tit ahí durante sus intervenciones y se oye un... Mientras habla Zico, están avisados, están advertidos. Y sobre todo, si dura esta madre como 5 minutos, ¿cómo? Notarán que el primer bloque fue totalmente editado. Fue editado al más puro estilo de la primera película de Web. Exactamente, fue Spider-Man. Total y arbitrariamente editado por mi parte y mi persona. Como a mí, al final me vale. Sí, tú ni lo oyes, güey. Nosotros salúdete y salúdete cuando no vienes. Güey, nosotros mándete saludos cada vez que no venías, güey, sí. Mientras estabas en la gira. Ya viene el tour internacional. Sí, güey. Pues, eres como... Eres como 2014. Sí, pero... Ya la próxima semana ahora estaremos ausentes ¿2 semanas? No, creo que... 2 o 3. Okay, pues si no se lo perdieron aquí en su ciudad, bueno, pueden ir al Mansion. Subirá el rating y hablaremos de cosas interesantes. Exactamente. Por lo menos nadie se sentirá agredido. No. Sí podemos, sí podemos. Sí podemos. Mira, no, quizá no tan bien como tú, sí, pero fíjate que lo intentamos. Nos esmeramos. ¡Hola de estúpidos! Sí. Carnalito, no, lo intentamos, güey, realmente. Bueno, si no lo vieron en su ciudad, pueden ir al Madison Square Garden. Boletos casi agotados, pero pues échenle ganas, ¿no? La gira internacional. Eres como Maxi Sol, el hombre milagro, güey. ¡Qué pedo! No mames. Güey, Maxi Sol, el hombre milagro, es Mr. Miracle, güey. Así lo traducían en español. Ese era el nombre, Maxisol, el hombre Maxisol, el hombre milagro. Joder, sí, así es. Como dirían nuestros amigos en España que se quedaron como borrego sin rey. Exactamente. Joder. Exactamente. Y bueno, pues nuevamente hemos decidido, ya que estamos platicando previo al programa muy interesante y acaloradamente. Decimos, y el último bloque de la semana pasada no fue suficiente. Reiniciamos con Days of Future Past. ¿Por qué? Porque esto es como el pasado futuro de este programa. Exactamente, es el programa nuevo, viejo. Exactamente. Así, ¿por qué? Cual. Porque lo actual es viejo. Porque es vintage. Pues de hecho la historia ya pasó hace mucho y es la novedad novedosa, novativa. Innovativa, novecita, sí, sí, sí. Del cine. Sí, es del 70 y ¿qué fue esta? 80, no, o sea, es 80, el 80, ¿no? 81, 82, 82 más o menos. 82, ¿no? Es prácticamente 80, el final 80, del run de Barn y este Claremont. De Barn, básicamente, porque Claremont. Bueno, sí, por eso, juntos. Regresa a Cockrum unos números y después regresa Barn otra pero vez. La historia es mucho después de del Hellfire Club y del Dark Phoenix Saga. De hecho, ese bueno, mucho, no. Como un año, ¿no? Son el número 121, más o menos. Y este no, es el 131. La primera de ellas. No, el 130. Y... 119, el 121 no, es el de X-Men. No, es Hellfire Club, creo. La de. Ahorita, espérate, sí, déjame, déjame terminar el saludo de acá. Como you've taken your best shot, now it's my turn. Sí, sí. Yo creo que es de. Es la mejor. Claro. Yo creo que la. Yo le voy a recordar. Es la escena que define a Wolverine, güey, si me preguntan. Yo creo que es en esa escena en la que. Dicen, ah, cabrón, pin fucking front. Sí. ¿No? Así que, ah, cabrón, esa sí va en serio. Yo creo que la historia que más define a Wolverine y que lo catapulta el protagonismo. El momento en que es un solo Bill panel, uno, en el que están las cloacas, visto desde arriba. Y después de que volteando hacia. O sea, hacia que Harry Leland, lo que hace, si me acuerdo muy bien, sí es Harry Leland, ¿verdad? Es el que manipulaba la... Se acuerda muy bien, güey. No, sí es Harry Leland, sí. Es el que manipula la masa y lo hace extremadamente pesado para que el piso lo soporte y va a dar hasta las cloacas, hasta el sistema de drenaje. Y ahí es cuando dice, ahora es mi turno. Sí. Ahí les va. Va de retro, Satanás. Porque todos los demás del equipo X ya estaba... Ya estaba derrotado por el Hellfire Club. ¿No? Y en gran parte también por Jean Grey, ¿no? Que estaba en ese entonces de Black Queen. ¿No? Pues de hecho, ella es la principal culpable. Exacto. Sí, de hecho, sí. Que eso, hay una escena, bueno, hay una secuencia poca madre, que es en donde manda a Cyclops a una onda bucaneresca piratocha. Uh-huh. Ajá, y se agarra a sablazos con. Okay, qué raro soy eso. Se agarra espadazos textualmente, güey. Sí, o sea, tiene un duelo de espadas. Okay. ¿Cómo le busques, güey? Soy igual de gay. Pero con Sebastian Shaw. Sí. Y al final, en la proyección psíquica, lo mata Sebastian Shaw. Y el otro queda pues, más retardo de lo que suele estar, ¿no? Además, les recomiendo algo que en su momento el Capitán Frío me lo recomendó: el Essential X-Men número 2. Ok. Sí. Ahí tienes todo lo que quieras de X-Men, ¿eh? O sea, bueno, las mejores historias. Sí, o sea, la mejor historia. Ahí está Hellfire Club, ahí está The Dark Phoenix Saga, ahí está Hello Kitty Pride. Y aparte puede usted sacar sus colores Blancanieves, sus crayolas, Tú eres muy sospechoso con tus patrocinadores, güey. Cada semana traes patrocinadores. Estoy tratando de traer agua al molino y me la echas a perder. Quiero darle una razón ahí al Capitán Frío que no demerita nada el blanco y negro. No. Incluso hay momentos en los que te hace apreciar más el trazo de Barn. Porque aparte recordemos que Barn es un artista que no trabajaba pensando en qué colores iba a llevar el cómic. Porque si alguien alguna vez intenta venderles un cómic dibujado, entintado y coloreado por John Byrne, lo pueden hacer bolita, rollito y ponérselo por la punta de la nariz al güey que se los quiera vender. John Byrne es daltónico, no distingue ningún color. Bueno, de hecho es color blind, no es daltónico, porque ahí es la confusión del el daltónico es pierde también los rojos o cosas por el estilo. Es un perro. Es como perro, sí. Blanco y negro nada más, güey. Ajá. Ok. Entonces, de hecho, las veces que he intentado colorear... Para Barn, todo es un essential. Sí, exactamente. De hecho, las veces que he intentado colorear, que no le han quedado muy bien los trabajos, los pueden encontrar en internet. Sí, de hecho, últimamente no le ha quedado nada bien. No, fíjate nada, que está bueno. Sacando los Next Men y está muy chido, ¿eh? Pero los colores se los ponía su esposa, le ponía los nombres de los colores para cuando él intentaba colorear. Ah, eso está chido. No, le quedaron de la muca, güey, porque no alcanzaba a distinguir bien las sombras. Entonces sí, se veían así muy apasteladas, muy muy de madrazo. Bueno, pero bueno. Bueno, Barn es otro de los que no se deben tintar a sí mismo. Así de sencillo. Cuando tiene calma y no lo que está correteando el proyecto... Ah, bueno, una cosa es una comisión. No. Boca a su puta madre. Cuando él... Pero mejor que lo entiste Austin. Terrio sencillo. Austinot. Eso sí. Fucking pero, tracers. Te voy a decir una cosa. De lo de primero sencillo. Que se quejó John Barn... Cuando regresó a Superman, ajá, que fue cuando estaba también de Atom y todo ese rollo, que fue en el One Year Later, después de Infinite Crisis, era de lo que él se estaba quejando. O sea, no es normal que yo esté entregando mis lápices a tiempo, ajá, porque Superman, recordemos que si hay un personaje que ama a John Byrne, es Superman. Ajá. Estoy entregando mis lápices a tiempo, todo el arte, para que el entintado me cambie las posiciones o esa fue la última gran pelea que tuvo con DC Comics. Exactamente, y por eso los mandó a mingar a su chadre. Pero lo que está sacando ahorita de Next Men está... No he tenido oportunidad de verlo. Muy chido, ¿eh? Sé que Next Men es uno de sus cómics... Sí. De nicho. Sí, sí, sí. Y no, por tal, debe de hacerlo con mucho cariño. Y se nota, se le nota el cariño, porque... Haz de cuenta que estás viendo el mismo... perdón, el mismo tipo de dibujo de que tenía en Man of Steel. A este nivel está John Byrne. El problema es que todos los fans se quejan y le mientan la madre de regreso... Porque no está dibujando Superman, porque no está dibujando algo un poquito más comercial. Ajá. Y que honestamente sí, en varias entrevistas, sí, la gente se quejaba en las convenciones, ¿no? De que sí se le había trepado el agua a la azotea, pero sí durísimo. Ya se le van las cabras, ¿eh? Sí. Ya se le van las cabras, yo estoy de acuerdo. Es alguien que está en vías de ser un Frank Miller. Sí, algo así por decirlo, sí. Sin tener película. Sí. Por lo mismo, cuando tenga película, ya sabe qué pase, sí. Exactamente. Que Dios los agarre. Que Dios los agarre confesados, sí. Pero estoy checando. Ajá. Days of Future Past fue del 81, como lo estaba diciendo. Ajá. Por lo cual. Sí, el 31-32 es Hellfire Club. Uh-huh. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, sí, hablas de como 3-4 años después. No, creo. Según yo, no. Ahorita te digo cuál es el otro, pero bueno. Porque terminando el Days of Future Past es donde sale la portada con Cíclope agarrando sus cositas y encaminando sus pasos hacia no, su planeta, ¿no? No, es antes, el Days of Future Past. Sí, porque en Days of Future Past ya no sale Cíclope, tienes toda la razón. Todavía no había cambiado traje en esa Wolverine, lo cambia exactamente cuando llega Kitty Pryde. Uh-huh. Es correcto. Sí, así que ¿y por qué cambió ese traje? ¿Por qué no? Sí, así que tu problema, tu asunto, lo arreglamos aquí en el Danger Room o allá afuera, cuando quieras, ¿no? Pues, y de hecho a mí se me hace el mejor traje de Wolverine. Yo estoy de acuerdo, sí. A mí siempre lo he dicho, el que más me gusta el traje definitivo de Wolverine es el café. Curiosamente, es el que sale en The Wolverine. Sí, al final. En la escena cortada. Sí, no aparece en la película. Bueno, en la película nada más se ve que abre un portafolio, sí. Pero en lo extendido, ajá, se ve la máscara. Ocre es el color realmente, ¿no? Exactamente. Sí, si nos ponemos leguleyos en los colores. Los colores, sí. Y sí, menos sí. Color blind que John Byrne. Totalmente. Es color ocre. Y son tonos pardos, ¿no? Pues básicamente se los fusilaron. No seas mamón, es como cafezoso. Okay. Cafezoso naranjoso. Cafezoso, exactamente. Tú eres como John Byrne. No, porque se alcanzó a decir cafezoso naranjoso. Ah, bueno, está bien. Byrne hubiera dicho... Me vale madre, güey. Es como grisecito y un poco más gris, güey. Sí. Gris claro, gris oscuro, ya háganle como quieran. Así de rápido, güey. Pero bueno, el motivo de todo esto en lo que el buen Zico termina de investigar los números exactos, precisos y concisos de X-Men Days of Future Past es porque no habíamos tenido la oportunidad de platicar con Clarky precisamente sobre esta película. Ajá. Bueno, de hecho, no, nos abrió el programa pasado y dijo... Déjenme en mi casa, después platican lo que quieran, sí. No me la quemen. Sí. Lo cual es una manera muy inteligente de no joderse una película. Exactamente, sí, así como que mejor platiquemos de Dawn of Justice y a ver qué más sale, ¿no? Exacto. Ajá. Pero bueno, ahora sí, arráncate, porque yo estábamos discutiendo previo al programa. Y tienes toda la razón, carnalito. A ver. Es en el 101 al 108. Uh-huh. El Dark Phoenix 76-77 en el momento. Y el Dark Phoenix. Uh-huh. ¿Estás hablando del Hellfire Club? Del 129. A ver, ¿el Hellfire Club de qué año? De qué número, a ver, espérate, ¿número? Déjame ver. Es que a veces se divide en dos partes. El Phoenix Saga, que es del X-Men 101 al 108, del 76 al 77, que es cuando... Se convierte en Phoenix, del traje verde. Es correcto. Que es cuando llegan del espacio y sale... La portada es cuando sale Jean Grey, ¿no? Del agua. Y todos medio ahogándose. Exactamente. Y es X-Men 129-138. Days of Future Past 141-142. Sí, como 3 años después. 138. ¿Y 141 y 142, güey. 10 meses, no, 2 años después. ¿Cómo? 3 meses después, güey. A ver, otra vez. 129 a 138. Dark Phoenix Saga. Uh-huh. 141-142. Sí, ok, sí. 3 meses después, sí, es correcto. Sí. Entonces, si no están tan disparados. Y es el colofón con lo que se despide el ron de John Byrne. prácticamente. Después viene, creo que el último número, que es el de Navidad, de Kitty. Creo que sí. No recuerdo bien, pero quiero pensar que sí. Ah, mira, muy sencillo. Ahorita entro a mi... que empieza a hablar mi carnalito mientras lo interrumpo, como es mi costumbre. Ajá. Y mientras entraré a mi página que les recomendaré, donde yo llevo mis cómics. Y es muy bueno porque puedes ver lo que sean las portadas y todo. Stash My Comics. ¿Cómo? StashMyComics.com. Ok, ahora sí. Arráncate, carnal. Miéntale la madre a todo el mundo. ¿Qué piensas de Days of Future Past? Es de las dos más chingonas que he visto en mi vida. De plano. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo creo que es la mejor película que se ha hecho de cómics después de la trilogía de Dark Knight. ¿Sí? ¿Así a ese nivel? Así. ¿Por qué? Así. Historias. Me encantaría ver por qué. Hay una foto, tú nada más porque te rehusas a salir en fotos, güey, para la cara que pusiste así, la intensidad. Ah, pues, la sí, intensidad. Sí, no manches, sí, qué Fassbender. No. Chingada, güey. Magneto cuando se pira y se los va a cargar la muca, humanos. Este güey puede, puede conseguir una mejor vieja todavía que Jean Grey. A huevo. Que la Funky Jensen. Bueno, qué buena. Ha agarrado carisma poco a poco, pero por no, cariño que no, le tenemos. No, es como la princesa Leia. Wey. Siempre le he comparado. A mí siempre será Evo. Estoy sí, de acuerdo. Sí, lo pero que no saben que por qué es vean Evo. Vean Nip Tuck, temporada 5, por ahí, pues ¿no? Pues sale toda la serie, o sea, hasta el final de la serie todavía sale. Bueno, sí, pero es como en la 5, ¿no? Cuando ya sale y seduce a cierto... No, creo que es... No me acuerdo. No, porque creo que dura 5 temporadas. Güey, Famke Janssen tiene los pies... ¿Ha sido por ahí de la 2 o la 3? La ah, que bueno. Es, tiene los pies tan masculinos Famke Janssen, güey, que si camina de puntitas... No es lo único masculino que... Güey, parece lobo, güey. O sea, pues si camina de puntitos parece lobo. Sería Timberwolf, cabrón. No, sería de, como de Howling, güey. Sería de Howling, siempre proteger a su pinche legión. Es... Güey, ¿conoces a Timberwolf? ¿Ubicas a Timberwolf? Sí. En ningún momento tiene patas de lobo, güey. Ni cuando es fútbol. Bueno. O sea, rápido, gracias. Ok. Podrá ser... No, ni Fang, güey. Es... ¿Legionario? ¿Legión? Sí, obviamente. Es, who the fuck cares, güey. Exactamente. No, él fue el que dijo, güey. Él dijo. Ay, mejor que siga con su crítica química, vale. Ok. Entonces, a ver, luego. Todo, la construcción de la historia, uh-huh. Que era un guión difícil, era un guión complicado, güey. Sí. Y la verdad, el armado de la historia es perfecto, es impecable. Los méritos cinematográficos, la dirección de Singer, se ve la mano de Bryan Singer, uh-huh. De vuelta con personajes y con en un contexto que él conoce muy bien. Él desarrolla prácticamente el género en el cine. Sí. Así de sencillo, hecho, sí. La que él desarrolla es... la era moderna. Que mira, Blade a lo mejor ayuda a la creación de X-Men. Sí. Pero sí, el primer Blade salto es el importante impulso, ¿no? Realmente. Es X-Men. Blade sí, ¿no? Es así como que, mira, torruido, pero... Blade es, pero oye, pegó, podemos hacer sí, cosas chingonas con güeyes sí, no tan conocidos. ¿Qué pasa si hacemos a los X-Men? Ah, cabrón. Sí, suena interesante. Suena interesante, exactamente. Ajá. Y veamos qué lo hace. Sí. Y Singer, o sea, realmente... Le supo atinar a lo que siempre hemos dicho. No, y fue su swan song también de redención, ¿no? De decir... Perdón, X-Men, que los dejé sí, por un hombre de acero. Sí, y por Marvel. Pero ya me lo traje de vuelta, güey. Sí. Un ratito nada más para que no hablen mal de nosotros. Uh-huh. Pero bueno, ¿y luego? Las actuaciones... Muy buenas. Güey, o sea... Son un cast. Pero aparte, quien pongas, o sea... Michael Fassbender está impresionante. Sí. James McAvoy, qué gran actuación da... Como por aparte algo que no hemos visto, un Javier totalmente quebrado. Sí. Porque aparte algo, un mérito que tiene Bond. No puede estar totalmente quebrado. Tenía pelo. Sí. Nosotros ya lo tenemos, güey. Yo estoy totalmente quebrado. Que además algo que hay que reconocerle a Bond es de que su X-Men First Class nos da un background mucho más interesante que el que nos ha dado el cómic. El cómic nunca se centró en esta historia político de en los personajes, o sea, en ese Javier cómo se convierte en el profesor X. Uh-huh. Realmente es un tema no explorado en el cómic. No, lo más que han traído es cuando y su relación con Magneto, que siempre nos han dicho eran amigos. ellos hicieron este de hecho, cerebro son juntos, amigos ellos, y mueren amigos prácticamente que, en esa película. Claro. Que de hecho no hay un solo momento en ninguna parte de la saga de X-Men en que digan en que no digan que son amigos, es old friend. De hecho, en la primera, con lo que abren, es que, a ver, Eric, ¿qué carajas te palcuanas te traes? Y además, esa idea de que siempre, ¿no? Si iba Javier a jugar ajedrez con él a la prisión, sí, desde la primera película. Oye, ¿no? Hay tantas cosas que abarca este cómic, y más bien esta película de los cómics, que hace y juega con estas cosas, ¿no? Primero, parchar realidades. Sí. Lo hace muy no bien. No me hables de bulto bolsa. No, la única vez que iba a parchar Wolverine no era ni siquiera con la que quería. No, de hecho sí lo agarró Mystique, acuérdate. No, y de aparte en esa película recordás que estaba parchando con la hija del jefe. Entonces, who the fuck? Sí, dije, what the hell? Bueno, no. Pero aparte de eso, usa otro truco. Uh-huh. Muy característico. ¿Cuál sería? ¿De qué? A ver. Utiliza el parchar realidades. Ajá. El manda qué para mandar al pasado, alguien que la memoria, el personaje que más ha vivido, ¿quién más, güey? No, de entrada las realidades alternas no las habíamos visto antes en ninguna película. Es el primer recurso brutalmente desarrollado y bien hecho. Y bien, está bien hecho, más que otra cosa. Es un estándar de X-Men, uh-huh. Las realidades alternas, conviviendo todas. Sí. Rachel Summers, el mismo que se llama Bishop. Cable, o sea, siempre hay realidades alternas que conviven, uh-huh, ¿no? Totalmente. Y se terminan entrelazando regularmente en el presente, ¿no? Uh-huh. Sí, buen punto. X-Men, ¿no? Que es el mismo X-Men que es de Age of Apocalypse. Uh-huh. Ajá, también está. Porque son realidades alternas temporales, uh-huh. Las de X-Men, uh-huh. Las de DC son diferentes universos. Oh. Correcto. Bueno, también en X-Men sí. En Marvel también hay distintos universos. Hasta están catalogados por números. Sí, pero no es tan signature del universo. No, X-Men sí es las como líneas temporales. Las líneas temporales son de X-Men. DC en general es los multiversos, ¿no? Ajá. Las ideas de los que tenemos que hablar, que viene la nueva crisis, seguramente. Ya lo hablaremos. Ahorita te paso algo para que leas. Mientras, sí. Mira, ya sé cómo vas a dejar hablar acá a mi carnalito. Ay, sí. ¿Qué vas a leer, güey, para que pueda hablar? No, yo estoy con los numeritos, Ok, pero tú sigue. A ver, luego. Insisto, en el elenco, por supuesto, Hugh Jackman. Sí, como siempre. Es Wolverine, uh-huh. No hay pregunta. Por supuesto, Ian McKellen. Por supuesto, Patrick Stewart. Todos los X-Men que trae, bien utilizados, uh-huh. ¿No? Porque incluso los que te presenta, Sabretooth no salió, güey. Realmente me llamó la atención que Sabretooth no saliera. Pero Sabretooth no tenía por qué salir. No es un X-Men per se, es un enemigo de los X-Men. Sale de Toad. De Toad, sí. Uh-huh. Sale De hecho, sale todo el Brotherhood of Evil en la tienda de campaña. Peter Dinklage es extraordinario como Bolívar. Sí, sí. Me encanta la idea de que nunca te mencionan que es enano. Uh-huh. O sea, no es un papel para un enano. Ya, bueno, vamos a agarrar. Es un papel. Es un güey, punto, ¿no? Ajá, que tiene. Que además el hecho del enanismo de Peter Dinklage, a lo mejor te da cierto background para el personaje en el porqué, en el tratar de entender parte de su cruzada. Porque no olvidemos que lo que él quiere es unir a la humanidad. Uh-huh. O sea, él, su objetivo es salvar a la humanidad. Es el equivalente de Magneto para los mutantes. Exacto, de algún modo. Uh-huh. O Xavier por el otro lado. De cierta manera, sí. O sea, puede ser Xavier, ¿por qué? Porque quiere unir a la humanidad y todo, sobrevivir y bla, bla, bla. Hay grandes pero secuencias. Pero va más por el lado de Magneto, de que se Xavier, la boca. Entre Xavier y Magneto hay grandes secuencias. La que Magneto le dice cuánto tiempo perdimos peleándonos entre nosotros. Uh-huh. Y bien. En el pasado, cuando van en el avión y Javier le reclama a Magneto haberlo abandonado y Magneto le reclama haberlos abandonados a todos, su especie. Sí. Uh-huh. Bueno, ahí se ve la calidad de actor que es Fassbender. No, sí. No, o sea, las actuaciones en ese pedacito que hace, te dices, güey. Yo insisto que en lo que confirmo tu imbecilidad es de... No es espectacular. Me parece espectacular, güey. La batalla inicial, que además arrancas matando a los X-Men. ¿Sabes qué es un problema? O sea, arrancas matando... El queme en la red de esa batalla. Si no lo hubieras visto en el trailer, güey, te hubieras cagado. Y no digas que no. No, pero además, la batalla te da mucho más. No, por eso. Porque es que la batalla es lo que me encanta. Está editada la batalla y vas viendo cómo se va extendiendo la batalla y dices, güey... Pero aparte de eso, o sea, güey, cuando matan a Iceman... Ves cómo, cómo matan a Bishop. Como hacia el final. Cómo abollan a Coloso. No, la forma en la que matan a Coloso es, vamos, extraordinario. Uh-huh. No sé cuál es la mejor de las muertes. Son brutales, ¿eh? Y hacia el final, cuando los ves. Porque aparte, la secuencia, cuando llegan a China, se abre el Blackbird. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que salen? O sea, es la realeza de los X-Men. Sí, sí, sale sí. Javier, Magneto, Wolverine y Storm, nada más. Uh-huh. ¿No? O sea, son los que llegan. Y qué gran secuencia cuando matan a Storm, porque es lo que te da pie de los van a matar a todos. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, Halle Berry, que dicen que se redujo parte del papel porque estaba embarazada. Pero qué bien utilizada, ¿no? Sí, qué bien utilizada. Es darle el peso. Y con la presencia necesario de Storm, que necesitabas de Storm, que de algún modo ella está al frente. Ella es quien está dirigiendo el contingente que va a hacer el primer enfrentamiento contra los Sentinelas. Sí, sí, sí. Y es la primera en caer, uh-huh, ¿no? Bishop, qué bien utilizado. Y aparte sí, es Bishop, o sea, sí, tal cual, absorbe los rayos. Yo estoy de acuerdo, yo vi la crítica de nuestro buen Dan Campos, que no le gusta eso, por ejemplo, que carguen a Bishop de todo. Así es la Bishop manera de explicar el poder de Bishop. Bishop es una batería. ¿Sí? Eso hace punto. Bishop, ¿eh? Si no, entonces, Dan Campos, sí, lee sí, X-Men, para que sepas que Bishop lo que hace es absorber energía. Y siempre anda cargándose. La puede disparar del cuerpo o tener armas que las utiliza para proyectar la energía. Uh-huh. Onda Gambit. Es alguien muy parecido. Gambit utiliza y transmite su energía cinética a lo mejor a las cartas. Exacto. O como Cyclops. O como Hulk. Bueno, y la misma Jubilee. Sí, no, bueno, pero vaya. Y Jubilee lo que hace es. Bueno, Jubilee lanza, fue cortada. Plasma. Sí, ¿viste sí, el sketch? Lanza plasmas de luz. Uh-huh. O sea, el problema de los X-Men es que terminaron con muchos. Que ya con poderes similares de que eran. ¡Echa! Güey, rayos y centellas. Bueno, eso se hace Dazzler. Jubilee, sí. Claro. Entonces sí, tratas de prestar cierta variedad. Blink es genial. Extraordinaria, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, extraordinaria. Blink, hay una cosa. Blink es un personaje, es de los pocos personajes que se ha ganado al público en los cómics y en la película, saliendo muy poquito. Sí. Pero muy bien utilizada. Blink sale en esa historia que a muchos no les gusta. A mí se me hace mediocre, simplemente. Phalanx Covenant. Que son cuatro números, me parece que. O dos números, no me acuerdo. No me acuerdo, ahorita lo cuatro, son cuatro. Es bastante mal. Pero que es X-Factor, X-Force, New Mutants. Ahí donde salen los New Mutants. No, es Uncanny. No, Phalanx Covenant es. Que de Brian los demás es otro boleto, sí, pero donde sale variantes. Blink, ajá, es nada más creo que en, bueno, en un número, porque la matan, sí, la matan. En el primer número, la que no sobrevive, y de ahí salen Skin, sale M, sale M, ¿cómo se llama el que no tiene garganta? Jonathan Storchmuller. Yo no. Sí. Para los cuates. ¿Tú no? No, yo no. Okay. Yo no me acuerdo, güey. Okay. El chiste, bueno, y salen estos personajes que constituyen Generation Generation X. Que es el punto de partida que trae a Chris Bacalo al mundo de los cómics, de su exitosa estadía en Death, High Cost of Living. Que venía de ahí y lo trae X, y lo escribe Chris Claremont. Que es una especie de otra vez de New Mutants, que eran los. Pero ahora a cargo de Emma Frost. En lugar de los Hellions, ellos toman el lugar de los Hellions. Es correcto. Ella dice. Pues ya me quedé sin Hellions. Y es cuando Jubilee deja propiamente su rol de sidekick de Robin, Wolverine. De Wolverine. Y se integra a este equipo. De hecho, también está la hermana de Sam Guthrie, que es Cannonball. Sí, que es Paige Guthrie. Sí, sí, sí. Que es Husk. Ah, es cierto, esa es la otra que me faltaba. Uh-huh. Husk. Entonces, exacto, hablando de todos esos elementos, Quicksilver es espectacular. Sí, no, es impresionante. O sea, muy es bien manejado, le pone la vara alta a Avengers. A ver cómo muy lo maneja. Alta, sí. Ahora, es muy sencillo porque no es tan difícil. Él se va por la opción fácil cinematográfica, si lo quieres ver. Es una composición cinematográfica muy buena, pero es sencilla de manejar la velocidad. Estamos viendo, por ejemplo, el piloto de Flash que está recibiendo grandes críticas. No trae ese sistema de velocidad, al parecer. Sí parece como que switcha las velocidades. Uh-huh. Porque es mucho más caro el efecto para cine. Sí, claro. Tienes un presupuesto mucho menor. No, para pero curioso es que se ve bien. Y la manera de hacerlo es la velocidad extrema. Que más ¿no? allá de eso, el chavo es buen actor. Era de Breaking Bad. Es tal vez su rol más. Por supuesto. De los más reconocidos. Y además, algo muy inteligente que sabe manejar muy bien es la personalidad de Quicksilver, que es siempre está desesperado, siempre, o sea, no tiene paciencia para nada. Psicológicamente lo vamos a llamar PMS, Pietro Maximoff Syndrome. No, güey. No, güey. Hiperactivo. Explica brillantemente Peter David cuando dice: es hiperactivo. Yo vivo detrás de un de una persona incompetente en el cajero automático, ¿no? De los que te desespera. Dice: así vivo. O sea, todo me es lento, todo es torpe, ¿no? Sí, todo. Y lo representa muy bien. Entonces, para precisamente muchos de los que habían criticado, que realmente nada más habían traído a Quicksilver. Para llenar, porque lo iban a utilizar en Avengers. Para todos los que habían criticado que yo critico, nada más, pero lo hizo muy bien, güey. Porque la verdad sí lo hizo por joder. Y lo hace muy bien. Pero, y lo explica, claro, pero no lo echa a perder. Porque aparte encaja perfectamente en la historia. Sí, sí, sí. O sea, hay una necesidad histriónica. No, porque pudo haber sacado a Magneto. No, porque todavía no nací ahí. Sí. De acuerdo, de acuerdo. O sea, y pero no había no podría haber sido porque precisamente la prisión está hecho para tenerlo imprisionado. No, es correcto, es correcto. Espérate, estoy de acuerdo. Pero Kitty Pryde no había nacido porque decidieron que ella tuviera poderes distintos al cómic. No son sus poderes, así de sencillo. No. Ella manipula el futuro y el pasado cuando su poder es atravesar como lo ponen sólidos, en la película, como hubiera salido exactamente. Mira, no, de hecho lo ponen en la película cuando jala bicho para todos lados, güey. Sí, pero que aparte lo que te explican es una forma avanzada de lo que Kitty Pryde hace es su segunda de mutación. Modo desfasarse. ¿Sí? Entonces dice, puedo desfasar la conciencia de alguien más. O sea, sí, ella, porque ella no es propiamente el me hago intangible, sino se desfasa. Entonces es una forma muy avanzada de manejo de mi poder. Sí, estoy de acuerdo, es la manera del... Que dice, lo que puedo hacer es desfasar la conciencia. Y es la manera de justificar con el tiempo, que además te justifican bien el por qué es Wolverine. No, pues dice, yo te puedo desfasar minutos, horas, un mes, una semana. Pero desfasarte años, te reviento, o sea, te desmadro la cabeza. Te desmadro. Y el otro, como una bala que recibió una película muy chafa. Sí, no hay pedo. No me acuerdo de nada, pero sobrevivo. Y además, Wolverine perfectamente utilizado porque no es Wolverine and the X-Men. Sí, no. Que insisto, ese es el cómic. El cómic es Wolverine and the X-Men, sí. O sea, no nos hagamos locos. Pero lo utilizan muy bien en que incluso... Bueno, es Wolverine and the X-Men la forma después del de Harry Leland. Acuérdate, antes no era eso. Sí, no. Pero... Ahí es donde agarra protagonismo, sí, claro. Pero lo utiliza muy bien al momento en el que totalmente lo eliminan en la batalla final. De hecho, Wolverine en queda... todas las batallas, güey, porque en el momento que se le pone en el pasado, en los 70s, sobre los sentinelas, es de que, güey, ¿cómo te explicamos que no traes adamantio? De hecho, yo pensé que se iba a repetir la escena donde le revientan las garras cuando va sobre el sentinela. Que afortunadamente no lo hacen, no, porque sí, no, ya lo hemos visto, ¿no? Tanto en Origins y extraordinariamente vienen de Wolverine. Por a mí, sí, esa escena cuando le cortan las garras es. Si es de los que dices, ¡ay! Sí, sí, dices, está, ¡ay, la madre! Sí, en la madre. Entonces, pero vamos, la forma en la que... vamos, Wolverine históricamente se ha enfrentado a Magneto. Y históricamente le ha salido mal. Sí, siempre ha perdido. O sea, desde que... Tenga no, o no tenga adamantio. Él mismo le dice, imagínate si que fueran de metal. Sí. O sea, sí. ¿Qué va a cargar? El la tostada. Jamás te metas conmigo. Ajá. Sí. No, y es cierto. Y lo hacen lo todos dicen. Lados. Tú eres el hombre X. Se lo he dicho en los cómics. Sí. Más inútil. Ajá. Junto con Coloso. Coloso, sí. Coloso, sí. Coloso, digo que ustedes dos no me sirven de mucho para atacar. O sea, gracias por participar, güey. Es ¿no? correcto. Pero sí, claro. O sea, y es un enfrentamiento clásico, el Wolverine contra Magneto. De hecho, cuando sale en Savage Land, que lo dibuja Cockrum al principio de las primeras dibujos de Cockrum, que lo tiene, lo controla poniendo las propias garras, ¿no? Exacto. Que ese, el homage vendría siendo en la Estatua de la Libertad, en exacto. la primera película. Correcto. Exacto. Ahora ahí te va, mira. Exactamente después de la del histórico, viéndonos a la ubicación temporal de los cómics. Juggernaut, ¿se acuerdan de la batalla famosísima de Juggernaut, Black Tom y todo ese relajo? Que es donde empieza prácticamente el run, ¿no? Ya de Byrne como esto. Después de que se convierte Jean Grey en Phoenix. En Phoenix, en el 101. Ajá. Entonces, de ahí sale la primera etapa. Que es cuando van a luchar por el cristal en Kran. Ajá. Y pasa toda esta aventura de superhéroes. Cósmica, terminando en el 108. Es lo que le dicen de Phoenix Saga. Sí. Tal cual. Es la primera parte. Porque es la primera parte. Después de eso, pues vienen varias historias. de X-Men que van pasando, uh-huh, hasta que históricamente, pasando todo lo que es Alpha Flight y todo ese relajo, inclusive Arcade sale. Arcade es muy buena. Arcade, que es muy buena. Que convierte a The Proletarian. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. A Colossal como The Proletarian. Terminando The Proletarian, inicia Dark Phoenix Saga, que es cuando se quiebra ya la mente de Jean Grey. Exacto. Y no tiene punto de regreso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, de ahí via al 120. Bueno, el 125 es el punto de partida. Todo esto lo va tocando. Este es el punto de quiebre. Pero empieza realmente el Dark Phoenix Saga 134. Como tal, uh-huh, ajá. Como tal, ya en el Hellfire Club. Uh-huh. Y termina en el 137, que es la muerte. Y el 138 es cuando se va. Se va Cíclope. Cíclope. Se va Cíclope. Sí. Y después de eso viene la historia de Navidad de Kitty. Luego una de Wendigo. Wendigo. Y Days of Future Past. Uh-huh. Terminando. ¿Qué son los números? Exactamente. Y no, no es cierto, este no es el de Navidad. No. El no. de Navidad es con el que acaban sí. este zurrón. Es el bienvenido a Kitty Pride, ¿no? Exactamente, uh-huh, es el bienvenido a Kitty ¿Pero Pride. ¿Qué números son el Days of Future Past? 41 y 42. 141 y 142. Exactamente. Uh-huh. Y pues bueno, ya. Ok. Red Mike, sigamos con la película. No, vamos a un corte y seguimos con la película. Okay. Uh-huh. Y bueno, le recordamos que estamos en Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y nos vamos a buscar la libertad para que este menso pueda seguir hablando. Esto es el Hof. Regresamos. But freedom, I have none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking. Freedom, didn't that be found? has started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Recuerden que... Este bloque es presentado por... Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando nuevamente algunos detalles, tanto de la aparición de Phoenix y del... Days of Future Past en los cómics, saga escrita por Chris Claremont y John Byrne, los números 141 y 142, es correcto. Y bueno, a ver, ahora sí, Clarky, arráncate, ¿qué más? O sea, tú estás totalmente orgasmeado. Sí, güey, por mucho, güey, de lo mejor que se ha hecho. Uh-huh. El manejo. Ahí sí coincido contigo. Yo no doy un 9 a lo pendejo, ¿eh? Hablando cinematográficamente. Muy bueno. La dirección. La cinematografía, la fotografía, las actuaciones, o sea, muy buena. No hay peros que ponerle. Y aparte es una película de cómics. Esto es de las pocas películas que sí puedes decir es una película de cómics. Batman no es una película de cómic. Quieras que sí, quieras que no. Está basado en un personaje, tiene situaciones, pero no es un cómic per se. Esto que estás viendo en X-Men, muy a mi gusto. Sí es un cómic, maneja muchas cosas que verías en un cómic prácticamente. Es que nunca te lo trata de aterrizar. Depende del personaje, güey. Te lo temporaliza quizá para hacerlo un poquito creíble o que es en este mundo. Siempre he dicho, lo que es más inteligente, lo que en su momento dije de Nolan, y creo que lo hace bien Bryan Singer. Entendió el que traduces el lenguaje del cómic a un lenguaje cinematográfico. Uh-huh. Y Bryan Singer siempre lo ha llevado por el lado de ciencia ficción. Sí, es correcto. Las películas de X-Men de Bryan Singer son en particular ciencia de ciencia ficción. Uh-huh. Mira qué curioso. Porque lo que encaja dentro del lenguaje cinematográfico. Sí. Por si tú tratas de llevar un cómic tal cual al cine, la transferencia se va a perder. Sí. Quitando casos muy, muy contados. Muy contados, que son Sin City, sí. Prácticamente, y 300. Se acabó. Sí, pero porque no, la historia no es una historia propiamente de cómic. De cómic. Sin City. Claro. No, 300 no es una historia de cómic, es una historia Es una adaptación histórica, exactamente. Uh-huh. Es un momento histórico que está escrito, uh-huh, hecho cómic. Exactamente. Más bien. Uh-huh. Y el otro, sí. Sin City sí es un caso muy... Pero muy no, muy particular, pero no tiene superhéroes. O sea, no involucra spandex. Es crime noir, ajá, el género en el cómic. Exactamente. Y lo que traducen hacia el cine es la imagen de acuerdo al dibujo de Frank Miller. Estilo Frank Miller. Oye, qué curioso que el que no vaya a salir ahora en la franquicia, bueno, obviamente, es este... ¿Cómo se llama el cuate de Pearl Harbor? ¿Cuál? Ay, el detective, hombre, se me fue. El que hace el cast. A ver, ¿quién abre la película y quién la cierra? Josh Hartnett. Josh Hartnett, exactamente. Uh-huh. Él no va a salir. No. Tengo entendido. Y es curioso, él fue el que, si no saben, ahí les va dato, él fue el que vendió la película prácticamente con Robert Rodríguez. Él se presentó y grabó esa escena. Y es con la que fue a promocionar la película antes de tener el presupuesto para hacerla. Es con lo que le vendieron la idea a Frank Miller. Exactamente. A Frank Miller le vendieron la idea, de ahí ya se apoyaron y se fueron con la gran empresa. Exacto. Uh-huh. Entonces, buen dato. Es buen dato. Sí. No, y es bueno saber lo que se tiene que hacer para convencer al idiota redomado. Al mismísimo Frank Miller. Al idiota redomado. No, es que le llegaron y dijo, pues sí, sí es mi cómic. Sí. Oye, le pusimos un poquito de color porque... ¿Cuál es el color que sale en Sin City? Rojo y amarillo. Y amarillo en la segunda, que es The Yellow Buzzard. Exactamente. Y es lo único que sale. Uh-huh. ¿Sí? Aquí él mismo te dice de detalles ciertos, características como los labios, como esto. Porque creo que vale la pena y es donde hago énfasis. Uh-huh. Se acabó cinematográficamente, lo ameritaba. Y entonces esto es lo que convence a Frank Miller para llevar esta traslación. Esto sí es una traslación. Tal cual. Entonces, pero bueno, casos contados, este es otro boleto, es su propia bestia. Es un cuate que se ha enfrentado a la crítica de los ñoños desde el primer momento en que el grupo que no sale no son los X-Men originales. Sí, ¿no? Empecemos por ahí. Sí. ¿Cuántos los satanizaron? Sí, güey, pero al final del día vuelvo a lo mismo. O sea, es lo que siempre hemos dicho. Sí, ok, los satanizan. ¿Por qué? Porque los únicos dos personajes del equipo original son Jean Grey y Cyclops. Ya después viene el grupo internacional, el más Wolverine. Bueno, creo que es el grupo internacional Wolverine. Y chido. Ajá. Y que hasta la tercera película te muestran a ya a los cinco. Pero yo creo que uno de los aciertos de Last Stand es ponerte a la bestia con un traje viejo, que dice, ay, güey, mira, todavía me queda esta madre, ¿no? Que te da así como que el sentimiento de, güey, ese güey sí estuvo. Y que puede dar pie el escritor, ¿cómo se llama el escritor de Last Stand? Que también estuvo aquí en Days of Future Past. Simon Kinberg. El mismo se redime en esta película. Ajá, no, por él lo dijo, güey, sí, la regué muy feo en muchas cosas que pude haber hecho mejor. Y por eso, como que le echa más ganitas acá. Dice, ah, qué bueno que vamos a rehacer el tiempo, Singer, porque mira, me redimo, ¿no? Muy curiosa analizando X-Men como franquicia. Pero espera, antes de que se me vaya, la cuestión es de que la banda sataniza a Singer, como bien dijiste, porque no usan el spandex amarillo del cual se burla en la primera película, porque no son los personajes, el grupo original, ajá, y al final del día se quedan callados y se lavan las muelas con las partes pudendas de Singer. ¿Por qué? Porque la película es muy buena. Un éxito, güey. No, desde la primera película buena. De X-Men, sí, es muy buena. El concepto era a lo mejor complicado de vender, etcétera. Sí. Pero puso a los personajes que cinematográficamente, como bien dice Clarky, son los que funcionan, güey. Los originales a nadie le interesaban, tan a nadie le interesaban que los cancelaran. Sí. ¿No? Y cada vez que los han puesto, los cancelan, güey. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Entonces, nos hagamos güeyes. Son buenos como miembros del equipo en general. Nostálgicamente, ¿no? Como una nostalgia. Pero los protagonistas de X-Men desde hace muchos años... ¿Es el grupo internacional? Sí es Cyclops, sí es Wolverine, Tormenta. Es Storm. Esos son los protagonistas. Colossus es un personaje que jala mucha banda. Ha venido menos, pero jala banda. Jala banda, jala banda, pero es querido. Nightcrawler es hiper carismático, ¿eh? Sí. Aparte que es con el cual tienes conecte con la fe. Sí. Que curiosamente es el hijo de un demonio en Redcon. Ajá, pero lo hicieron bien. Lo sacó muy bien en Amazing. Ya la comentamos que muy buena una palomita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vaya, esos son los personajes que han vendido. Sí. Quitando, ojo, Gambit. Gambit fue un fenómeno que ha venido a menos, pero conociendo el fenómeno que es al que le dan su película solo. Sí. Bueno, no, creo que primero va en Apocalypse. Bueno, no, pero dije en solo. Ah, sí. ¿Qué otro, o sea, quitando Wolverine, qué otro X-Men ha tenido película solo? Se mencionó Magneto, se mencionó Javier, se mencionó a todos, y el primero que les va a comer el mandado, al parecer. Porque hay una cosa interesante, al igual que Wolverine, Deadpool también se mencionó, sí. O sea, varios. Pero es que de la misma manera, güey. Seguro. A mí me parece que es un personaje que parece ser más popular de lo que en realidad es. Pero curiosamente tiene banda siguiéndolo, ¿eh? Ah, es impresionante. Sí, pero... O sea, curiosamente, este sí vende y Deathstroke no, que es el colmo. Conste. Yo no sé qué tanto venda Deathstroke. No, vende más que Deathstroke. ¿Qué Deathstroke? Pero no, que Deathstroke Superman, no que Green Lantern. Es que eso es a lo que voy. No es un top seller. No. Te venden la idea. Pero de que es un cuate que personajes tú... Porque lo meten más en todo populares. Claro, claro. Y pero en las portadas variantes y todo. Exacto. Pero es como gimmick, ¿no? Real, a mí es me parece gag, un gimmick. Es el Kenny. Es el Kenny de South Park. Sí, si de lo hecho, puedes sí. saber. Sí, de hecho sí. A mí me ha terminado dando hueva a Deadpool. De tanto que lo quieren meter. Y vamos a hacer esto. Y vamos a hacer tanto. O sea, todos los meses tienen... Vamos a hacer algo cagado y es... O sea, no, realmente, ¿a quién le importa? Porque no veo... Saludos, o sea, Alexa, tú. O sea, y no hay esa real shifting. Sí. No, pues algunos, porque si no, no harían tanto portada variante como este imbécil. Seguramente muchos las compran. No, pero yo creo que hay gente que compra portadas variantes por ser por el simple hecho de ser variantes, ¿eh? Sí. Ah, no. Imbéciles ahí en todos lados. Y hartos, güey. Deadpool es una idea fácil para... Hagamos ahora una variante de... Cagada. Sí, cagada. De cagada. Deadpool en esto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero sí, yo no estoy tan seguro qué tan popular realmente sea. Deadpool. Pero fíjate, retomando lo de Gambit, al igual que Wolverine, creo que son los dos únicos personajes que de una u otra manera nunca estuvieron atados a los X-Men de inicio. O sea, recordemos que Gambit te lo presentan cuando, después de lo del Orphan Maker, cuando matan a Storm, que la vuelve niña, que es la historia del Orphan Maker, and the Nanny. No estoy y llega acuerdo, y llega Gambit, pero llega, no, o sea, no estoy diciendo que el cómic, o sea, sino el origen del personaje. Ya te presentan la idea de que Gambit ya traía carrerita y que es adyacente a Storm. Ajá. Ojo, que se quede en el equipo, que estaba programado para quedarse en el equipo, ya es otra cosa. Pero siempre lo manejaron como un loner, igual que Wolverine. Entonces, sí, de una u otra manera, es más fácil hacer una película de alguien que tú no ves tan involucrado en el equipo y que, de hecho, la única película que lo ves es en Origins, que lo ves 10 minutos y no ves nada más. No es el mismo. Para mí el cambio no es John Carter, el que la hizo. No, exactamente, y ahora es Charlie. Exactamente. Uno de los problemas por lo cual no podías poner tan fácil a Gambit en las películas, porque termina siendo un personaje muy parecido a Wolverine. Exactamente. En cambio ahora creo que ya Hugh Jackman lo van a desfasar un poco. De hecho se habla de que quieren hacer Wolverine, sí. De los rumores quieren hacer hasta Old Man Logan, se supone. Es uno de los rumores. Qué bueno. Y ojalá y la hagan. Sí. Y ojalá y la hagan. Sí. ¿No? No saldrá en el Spider-Buggy por problemas de derechos. Pero puede salir en el... Bueno, no saldrá el Capitán América por problemas de derechos. Que no la hagan. Ni vale madre. Pero Silver Surfer sí. Pondrán a mutantes haciendo eso. Entre Marvel y Fox va a llevar a la cancelación de Fantastic Four. Es el rumor. Bueno, ese es un rumor. De muchas fuentes. O sea, ya hay mucha gente diciéndolo. Que habla que va a eso. Pero espérate, hay una cosa muy interesante en eso, porque es un desmadre, ¿no? Mira, uno, ¿quién pierde más? Marvel, seguramente. ¿Por qué? Pues porque son sus personajes, ¿no? Es un título, no es top seller, pero sí es un título de los que le venden, ¿no? Y que por eso no cancelan, lo dicen, por eso no tocan X-Men, porque al final X-Men sigue siendo top una seller. Una franquicia. Ojo, Fantastic Four es un título, dos títulos, se acabó. Eso es distinto. Es una franquicia pequeña. Es una franquicia pequeña. Que nunca ha cuajado como franquicia, yo creo. No. Como título individual. El que estuvo a punto de hacerlo realmente fue Hickman. Sí, la verdad, cuando hace el... Nunca ha cuajado bien como franquicia. Pero todo esto, no. Pero es el origen del universo Marvel en un 60-70%. Ese es el éxito. Pero aparte lo que dicen es el... Es una decisión totalmente visceral. O sea, sí es visceral. Pero hablan, adivinen de quién. Permulter. Sí. Pues nada más el CEO. Es el CEO que es bastante visceral y que dice que toman decisiones de este tipo. Para que no sepan quién es el güey, el güey es el que empezó con Toy Biz cuando lo que... No es el mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, es Ike Permulter. Sí, es el mismo. El dueño de Toy Biz. Ajá. Ok. Es Ike. No había otro Permulter. Exactamente, con Avi Arad. Y luego, obviamente, él estuvo involucrado en la venta de Marvel. O sea, cuando... De la quiebra, prácticamente. Cuando, en la venta de Marvel hacia Disney. Ajá. Él estuvo involucrado. O sea, él fue el que dijo, se lo vendemos a Disney. Como un billón nada más. Y es el accionista individual más grande que hay de Disney. Ajá. O sea, que tiene más acciones de Disney. Exactamente. Es el que tiene más acciones de Disney. Exactamente. Ese es su peso. Entonces, si no creen que es una persona... Tom Brady y todos te dicen... Mira, ¿por qué? Pues no se cuestionen. Porque parte de esta clase de deals no pagaron 4,000 millones de dólares en efectivo. Ajá, no pagan en acciones. Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tom Brady todo está siendo cuestionado y dice, pues miren, para mí el título vende. Yo les puedo decir esto, pero no sé cómo se maneja arriba. Pero punto. Ya viene de muchas fuentes. Dicen, ahora, esto, el que se haya... Que hayan cancelado. No, bueno, el que se haya abierto el tema posiblemente lleva un cambio de decisión. Porque, aparte, no lo van a eliminar eso para es lo siempre. Que yo digo, ¿eh? Sino es no durante todo el tiempo que haya de promoción hacia la película. Es lo que son y que los Fantastic Four no dejarían de aparecer en el universo Marvel. Eso. Simplemente no aparecerían. Viene otro título que desaparece un tiempecito: es Iron Man. Sí. Por lo que va a pasar al parecer en Original Sin y en el reboot que está aparentemente planeado por Hickman, que tenemos que hablar, que está muy interesante con esto de los Worlds Collide, que al parecer lo que va a pasar es que todo va a quedar en un solo universo, se va a comprimir, se están destruyendo todos los demás, van a dar el salto para acá. Está muy interesante. ¿Eh? Como Crisis on Infinite Earths, que por lo que sea el estilo, exactamente, que es lo que dijimos desde el principio. Lo dijimos, es Crisis on Infinite Earths hecho de otra manera, sí, a la Marvel, y bien hecho. Y está bien hecho. Curiosamente, está, ahorita, ya lo comentaremos después, está la batalla con DC. En el mundo de DC salieron los héroes como Avengers, sí, obviamente, del mundo DC defendiendo. Y son los otros que habían logrado evadir las incursiones. Y de repente se da el clash que dice, mira, se van a pelear con unos güeyes. ¿Quiénes son? Ay, güey, somos nosotros. En la madre. Entonces vamos a ver una madriz entre Avengers y Justice League, quieras que no. Sí, está bien. Está muy interesante, ¿no? Está bien, se vale, güey. Entonces, no, es lo que te digo. Pero bueno, eso ya lo comentaremos. Y volviendo a lo de X-Men, tiene grandes aciertos. Es, ojo, muy bien lo dice Armando. El gran mérito, yo creo que más que cinematográficamente, que yo le veo mérito cinematográfico, como dices, pero a mí se me hace más el mérito comercial y de recomponer una franquicia. Sí, más que nada. La reivindicó totalmente, güey, porque recordemos, está reivindicada desde First Class, no comercialmente. Sí, en calidad. En calidad, sí, porque entonces, siempre hemos dicho, ¿no?, que First Class. Mira, ¿qué pasa? Hagamos la cronología. X-Men. Muy buena película, punto de partida, se acabó. Sí. X-Men 2, epítome, en su momento. Sí. Extraordinario. Sí. Es más, es el equivalente de esta película. X-Men 2, cuando sale, es el equivalente de esta. Uh-huh. Es el orgasmo más grande. Punto. ¿Qué pasa? Viene... Last Stand y Wolverine. Que cae Last Stand. Sí, a mí no me parece patética, tan, no es tan terrible. No, es gente es como El Padrino 3. No es una basura. No, El Padrino 3 es mejor. Es mejor. Pero no, vamos, sí cae de lo que había hecho. No está en su estándar. Es como de Raimi, que muchos aborrecen Spider-Man 3. No es tan mala. Simplemente no le llega a las otras dos. Muy inferior a las otras, exactamente. A mí me pasa lo mismo con Last Stand. X-Men Origins sí es muy, muy mala. Muy mala. Sí. Esta sí, todo lo malo es ahí, lo logra. Viene First Class, que es buenísima, pero es sorprendentemente buena. ¿Pero yo creo que nadie esperaba que fuera tan buena en su Pero ojo, ¿qué le puedes criticar a First Class? Probablemente que es un poco... Esa sí te puedo decir, carnalito. Esa no es espectacular. Pero es muy sólida. Tiene espectaculares. Cuando levanta el submarino, ¿es? Sí, el submarino. El submarino y todo. Y cuando sale. Pero es equivalente a lo que vimos, por ejemplo, de espectacular en la que hizo Bryan Singer, mientras los demás echaron a perder la franquicia, en la de Superman, con el avión, con eso. Tiene escenas brutales. No por eso se me hace una película sobrevalorada a mi gusto en los críticos, ahí sí. Superman Returns. Superman Returns. Sí, yo creo que está sobrevalorado. Entonces, obviamente, ¿qué hace la Stan? Es decir, la cajeteamos, a la gente no le gustó cómo fue la Stan. Conce. ¿Por qué? Porque demerita la calidad de una franquicia en plena subida. Y se ven los números, de taquillas. Y quita el factor. O sea, lo que pasa es que todo el mundo estábamos esperando el Dark Phoenix. Y la historia central es la cura. No, es el mismo error de que si vas a meter a Venom, dale una película, güey. Exactamente. No lo agarres de compinche de segundo de Sandman, carajo. Es lo que estoy diciendo. O sea, que todo el mundo esperábamos ver el Dark Phoenix saga y de repente no. Te voy a poner dos historias, dos villanos. Bueno, la cura, los humanos que son el villano por la cura. Y del otro lado, Dark Phoenix. Y perdón, güey, pero Dark Phoenix... es lo suficientemente grande como para decir, ¿sabes qué? Es una sola película, güey. Claro. Y más, si estás poniendo al final de X-Men, de Mutants United, el efecto del Phoenix en el agua Alcalá, que en ese momento todos dijimos, güey. Ahí sí todos nos patinamos del asiento. Sí. No va a ser que, ¡ay, güey, Phoenix! Sí, sí. Es como en, ¿qué? La de Star Wars, cuando oyes al final de la película, que no te pasa nada en los postcréditos, nada más es el... De Darth Vader, ¿no? Y Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o. La negra. Y también Brienne de Tarnit. ¿Sí? Ya se unieron al elenco de Star Wars. Les gustó la negra y se la llevaron. Y les gustó la grandota y se la llevaron. Entre la grandota y la negra, el festín de Star Wars. Estamos viendo criaturas que están llevando, que son construcciones. Se está viendo ahora sí lo que mi carnalito creo que va a gozar. Sí, exacto. Y por fin va a admitir... que sí la chapeó en la última trilogía y esperemos que vuelva la magia. No, pero no es tan buena, pero a mí la trilogía de precuelas no me parece tampoco, o sea... No es satanizable. No, en lo absoluto, ¿eh? O sea, que se jalen los pelos los ñangos que me están escuchando, sí, que vuelvan a poner Capitán América Winter Soldier, que es lo único, y ay, se masturben con ella 20 horas, porque es lo único que les gusta. Yo lo hago, pero los, pero con los midichlorianos no puedo. Se me hace así, mira. Bueno, se me baja, güey. The force is not strong with you. The force is not strong with that. With that thing. Pero sí, o sea, es, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema vuelve a ser lo mismo como, como lo dijimos, güey. La onda es que si tú llegas a preguntarle a los ñoños, ajá, los ñoños te van a decir, no, güey, no es lo que yo quería ver. Es que ese es un problema. Y ya como vimos, ya les pusimos bibliografía como puso Dan Campos. Ajá. Lo que siempre hemos dicho en este programa. Los ñoños... Les vale. Exactamente. Así que confórmense y vean productos cinematográficos. No, no confórmense, güey. Y busquen calidad. También está, busquen calidad. Está Punisher, está Elektra, está Catwoman. No, no me chingues. Entonces, no, güey. O sea, no, están, güey. Sí. Bueno, existen. quéjense cuando haya que quejarse. Es... Yo sé que esto es mucho pedirles. No, sí, sean inteligentes. No más. Pido mucho, ¿verdad, güey? Sí. Way sí. Too fucking much. Demasiado. Demasiado, pero bueno. Lo intenté, confío en ustedes, bola de retardes redomados. Yo les pongo retarners, güey. Es el término que voy a usar con ellos. Retarners. Ajá. Te lo voy a volar. Uh-huh. Sí, no, si permites eso, que te. Adelante, que lo use también, está muy de bueno. De mi parte, para todos ustedes con cariño. Y de mi persona también. Exactamente. Uh-huh. Con afecto. Uh-huh. Pero entonces digo, pasa lo mismo. Ahora, retomando el punto, pero te digo, eso es como, ¿cuál es la única manera de matar a Wolverine y a Sabretooth? Córtales la cabeza. Es la única manera, güey. ¿Cómo no, los matas? Para que no tengan descendencia, güey. Córtales de la ¿qué? Cuarta cervical para arriba, güey. Ah, ya, ok. Córtale de la cuarta cervical para arriba. Es la única manera que tienes de matar a Wolverine y a Sabretooth. No, esta es una manera muy inteligente, y siempre lo dije. Lo comenté el pasado. Uh-huh. Tú dices que la única manera de matar a Wolverine es esa. Cortarle la cabeza. Esta es muy inteligente la manera en que utiliza. Y no es matarlo, es ponerlo en esta. Ah, sí, sí, sacarlo. Sí, sí, espérate, lo neutralizas. Y yo, como dije, esto se me hizo exactamente como ver a Juggernaut en concreto. En concreto, sí. Es el equivalente. ¿Cómo lo paras? Así, güey, se acabó. Todas las muertes de todos los X-Men son hechas de una manera impresionantemente inteligente, lógicas. O sea, güey, tienes espérate. Una batería. ¿Cuál es la mejor manera de darle la madre a una batería? Sobrecárgala. Claro. Punto. Oye, tienes al güey de hielo, como le hicieron al inicio. O lo quiebras o lo derrites, le derrites el cuello. Y a la muca, güey. Dos veces. O sea, tienes al güey de hierro, pues abóyalo, güey. Hijo, esa está pero grotesca. O pártelo a la mitad. ¿Sabes cómo que me sentí? Como la de Irreversible. Con el extintor, güey. Sí, güey. Toma, perro. Sí. O sea, entonces, fuerte. Mira. Wey, eso no es el hecho de wey, no, ver el cielo abrirse, güey, con todas estas pinches tumbas que vienen, que aparte vienen en forma de tumba. Se abre y ves que una que no es crítica, alguna vez lo dije, pero es, por ejemplo, una diferencia. En Avengers, cuando salen todos los Chitauris, no dices se los va a cargar la muca, ¿no? Dices, cool. Vienen los madrazos. Porque son... A ver, ahí te va un Avengers, bitch. Por supuesto, son los Avengers. Le parten la madre que sea, güey. En cambio aquí dices, ya los viste matarlos. Dices, los van ya a se volver. Los va a cargar el payaso, ¿no? Pero ¿no? Mira, es curioso. No, no pueden con uno. Puta, vienen mil, cabrón. Sí. ¿Qué van a hacer estos güeyes? Mira, morirse. El hecho... Chécate qué tan inteligente se me hizo esto. Es la batalla que no pueden ganar. Enfrenta la batalla. Desde el primer momento te la cantan. Jamás la van a ganar. ¿Sí, no? Lo único y la única esperanza es que un güey logre irse al pasado. Para que esos güeyes no para existan. Para prevenirlos y decir, aquí no debemos de estar. Vámonos. Vámonos. Se acabó. Es la única manera. Por eso la batalla final está cantada. Ujo, no vas a verlos ganar. No los vas a ver. Lo que estás viendo es perecer a una raza. ¿Sí? Lo que estás viendo, la extinción. Sí. Esa es la angustia que te debe dar. Y es obviamente, impresionante, güey. Tú dices, ¿sabes qué? Obviamente los buenos siempre ganan. Pues sí, güey, si no, no hay X-Men que viene. Pero además, no, por ese lado no va, güey. Una vez más, ese sentimiento de, ¿sabes que al final van a ganar? No van a resolver, sí, pero... Sí. Gracias. El venderte el sentido de angustia que tienes. Que yo digo que sí lo logra. Lo logra perfectamente bien, güey. O sea, sí sientes que hay consecuencias, hay peso. Sientes no, se lo está, va a cargar la chingada. Y te das ¿cómo cuenta? Lo van a hacer? ¿Cómo los van a detener? Es como porque ahí se logra vender un momento en el que todo se salió de las manos. A los X-Men se lo está cargando en el futuro y en el pasado todos están hechos un desmadre. Dicen, esto va a acabar peor. No, pero espérate, o no sea, hay un momento tan padre, digo, de cierta manera, en el que ves la analogía. En una onda más o menos tipo Inception, en que vas viendo los futuros como van pasando. Ojo, no en el paralelismo del segundo, sí, de los 10 y de la hora. Sí, no. Pero en el hecho de que vas viendo que van paralelas las historias y de repente el mismo Singer juega con un recurso cinematográfico y te la cambia. Sí, se ¿por qué? Porque tú ves a los Sentinelas haciendo miércoles a los mutantes y de repente ves la inauguración de los Sentinelas y dice Magneto, mis polainas, la se inauguración de vamos a asesinar humanos, güey. Y ahí cambia y lo hace. Son las líneas, no son paralelas, no, se vuelven divergentes. Totalmente divergentes. Totalmente, es, eso es una jugada muy inteligente. Sí, muy bien muy hecha. Y que además te manejan la atención porque el problema es en el momento en el que... ya, bueno, ves a Magneto herido, que nunca lo has visto. Sí, no. No. Y lo ves que, puta, lo que hace es sellar la puta puerta, güey, Blinken, una escena maravillosa, güey, sí, porque le abre y le dice... Métale. Pero le dice, vete a morir en paz. Sí, claro. O sea, porque no lo manda a salvarse, no. Es lo manda a que muera en paz. Ve con tu amigo, Javier. Magneto, con dignidad. A Magneto. Con dignidad, ¿no? Güey, muere con dignidad. Y aparte dices, en el momento en el que entren... Es tan simple, matan a Wolverine y se acabó. ¿Y o sea, llegan a penetrar y matan a Wolverine, se acabó. ¡Pum! Se acabó. Ya no hay más que hacer. Pero ¿no? Aparte, sí, sí. Ojo, ¿qué te pasa? Te da el sentimiento, ojo, sabes que no van a perder, o sea, que no van a perder. Sí. Pero pueden alterar la realidad, estás jugando con el tiempo. ¿Qué sí. va a pasar si pasa a Wolverine esto? Cambia la realidad. No, o sea, ese es el sentido de cambio. El pero o sea, hay yo un creo sentido que de angustia es... de el venderte la idea, aunque sabes que no van, aunque sabes que van a ganar, no el venderte cómo. La idea de que van a perder. No mira, sabes en qué momento y es van a muy ganar. Difícil hacer eso. Exactamente, estoy de acuerdo. Sí. Ese es el chiste. Pero, que lo hacen, ojo, innumerables lo hacen películas bien, sí. de acción, de ¿se aventuras, acuerdan cuando lo hacen, una lo hacen muy bien, otra lo hacen y al, muy en la que no le sale, por ejemplo, entonces, Terminator, ¿no? Que sí. también juegan con esa idea y no les sale. No, porque abusan de lo mismo. O sea, abusan en lo mismo. Es rascar sobre lo mismo, sí. ¿no? Es ya como el perro que rasca sobre el mismo. Y tres películas y esconde de lo mismo. Wey, todos sí. los huesos en el mismo hoyo. Sí, no, el recurso pero, ¿qué pasa? Ahorita que estamos empezando, ¿se acuerdan que yo les pregunté qué vieron de recursos del cómic que se adopta? O sea, la línea temporal es clarísimo. Algo que sí, se anula. Aporta a este medio del cine, ¿no? Del cómic al cine. Ojo, bueno, ya lo había hecho obviamente Back to the Future y sí. eso, pero en el género de superhéroes. Y el segundo es la promesa de cambio. Sí. Juega impresionante. No, pero acá, como acá los casi cómics. Te la cumplen, güey. No. ¿Cuál promesa de cambio te cumplen, güey? Si vas saliendo y te regresa tu status quo, ves a Jean Grey y ves a Cíclope, güey. Sí. Tu promesa de cambio, como en los cómics de la gran muerte del personaje que te gustaba. Estoy seguro que muchos no se dieron cuenta. Porque vemos a Arrow, Anna Paquin, que tenía, además tiene un crédito, es de los principales créditos, pues una aparición de es la niña del piano, güey. Por lo menos debe pero tener vemos más créditos. A Rogue con Iceman, como nos lo habían planteado en un inicio. Claro. ¿Y con quién ves a Kitty Pryde dando Colossus. Clases? Con Colossus. Con Colossus. ¿Cómo debe ser en el cómic? Como ¿cómo todos cómic? Los ñoños. ¿Con quién está Kitty Pryde? Por eso, Colossus, señores, ¿no? señores, chéquense, todo lo que nos quejamos, todo esto, es para jugar con el ñoño y darles al fin lo que querían. Después te venden la promesa de cambio. Ajá. Y sabes que va a haber un status quo. Lo que vimos es el permanecer el status quo a pesar además, de las líneas temporales. Qué buena escena la de lo después de los créditos, ¿eh? ¡Put! En sábano. Aparte que dices, ya entendí cómo construyeron las pirámides, güey. No eran marcianos, no, eran mutantes. Eso de que los esclavos acarreando piedras 100 años no me hacía sentido. Y que ese es totalmente para los Apocalipsis. Que conocen del cómic. Porque si no, no tienes ni idea. O sea, ¿sabes de qué? ¿Esto te quiere decir algo? Sí, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo, cabrón. Sí. Este güey se ve es cabrón. Es la escena más cabezona que he visto. Y el equivalente a Thanos. Tú ves a Thanos, sí. te cagas. Tú ves sí. a Savanur, te cagas. Y ves, como que aparte sabes que él es... Que aparte quien dice, pero es que está muy flaco. Güey, Apocalipsis no empezó... Claro. No empezó hecho una mole. No. Era en Savanur. No, antes de ser Apocalipsis. Era en Savanur. ¿Y quién están en el horizonte observando? Los cuatro jinetes de Apocalipsis. O sea, no, porque no nada más es Apocalipsis. O sea, cuando sabes, sí. dices, güey. Con lo que eso es una chulada. Final, ¿no? Ahora, ¿cómo van a ser los jinetes del Apocalipsis? ¿Eh? Es el equivalente. ¿Y cómo van a vendernos? Ya empiezas a pensar. ¿Irán a usar X-Men? ¿Irán a utilizar? ¿Qué te parece? ¿No? Al Ángel, güey. Sí puede ser. Sí. O sea, sí. Vas a ver esas cosas y dices, güey, te empiezas a regodear en tu crapulencia. Ajá, y entonces es una cosa totalmente diferente y los niños empiezan a mentar madres. Y obviamente, sí, aparte, güey, y obviamente sabemos que va a volver a jugar con la línea temporal. Apocalipsis es la línea temporal. Claro. Sí, y otra de las cosas muy sutiles, Quicksilver le dice a Magneto, sí, mi mamá conoció a alguien que manipulaba el metal. Eso no fue nada sutil, güey. No. Lo que sí es sutil, no. La cara de Magneto no era por la del Whiplash, güey. Es ver la cara de la mamá de Quicksilver cuando ve a Magneto en televisión. Sí. Eso sí es sutil. Eso sí. Porque ve a Magneto y se caga. Sí. Pero, dos. Sí, totalmente. Al parecer, bueno, Wanda no sabemos si es la niña que está cargando porque no son gemelos. No serían gemelos. No sabemos. No sabemos porque puede estar de niñero de la niña del vecino. Exacto. Ahora, sabemos que no iba a salir, según dijo. Uh-huh. Es más, no la vi en los créditos, no se me ocurrió verla, punto. Y ya la veré con calma, ¿no? Uh-huh. O algún ñoño que se tome la molestia en decírmelo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es una. Entonces maneja cosas muy padres. O sea, yo creo que tiene muy buenos aportes al medio. Y se me hace original. Es una película original que no preda a las demás. No se va por la acción sencilla. No. ¿Qué es lo que pasa? El éxito... Ojo, yo creo que el cuate que reconstruye, no como mérito, no voy a decir que es la única película buena que existe en nada. X-Men 2. Es buenísimo. Bueno, sí, bueno. Obviamente la de First Class, que es la que reconstruye la franquicia. Sí. Y esta, que es la amalgama de los dos mundos. Que nos da lo que nos gustó de X-Men 2 y nos da lo que nos gustó de First Class. Entonces, es la manera de convivir. Convive en tiempo, sigue jugando. Ya nos presentaron los 60s. Uh-huh. Vimos lo de Kennedy. Sí. O sea, unas analogías muy claras. Kennedy era un mutante, güey. Sí, sí, sí. Yo no lo quería matar, yo lo quería salvar, güey. Es una belleza, es una cabrón, belleza. ¿No? ¿Y qué te parece la otra belleza sutil? De que es Nixon el que salva el día, güey. Exacto. Ante los humanos. Claro. Ja, ja, ja, güey. Sí. O sea, qué risa. Claro. Eso no fue, eso fue una parodia, güey. Aparte que el actor, qué bruto, le quedó poca madre, güey. Sí. Ya el gatazo, el maquillaje, obviamente, fue una chulada. Sí. Pero qué bruto es Nixon, güey. Sí. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el hecho de esa otra ironía de que, a pesar de todo, la única manera de que... De que Nixon hubiera sido buen presidente es que hubiera sido un mutante, güey. Y tercera, te eleva a Mystique a un protagónico, al parejo. O sea, yo puedo decir que es Wolverine, Magneto, Javier, Wolverine y Mystique. Sí, es un hecho, güey. Muchos dicen que la vende segundona, haciendo todos, manipulada. No, güey. Bueno, a ver, todo mundo fue manipulado alguna vez. Todo mundo va construyendo su camino hasta que lo encuentra. Mystique encuentra su camino en el momento que dijo, no soy ni tuyo ni de este güey. Sí, váyanse a la mano. Yo construyo eso. Y la cosa más cabezona del asunto es cuando ella es Stryker. Sí, sí. Claro. Vete a la goma. Sí. Ella es la que cambia a Wolverine. Uh-huh. Vete a la goma. ¿Eso qué implicaciones va a tener? Exacto. O sea, yo digo, todas esas... Te puede dar a pensar para una película para Mystique, por supuesto, ¿sí? Por supuesto, güey. Y además de que es Jennifer Lawrence, que es hoy, por hoy, una la de las más de grandes Hollywood, estrellas, ¿no? Que hay, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, o sea, hay muchos elementos por los cuales, yo insisto, a mí me parece, después de Dark Knight Trilogy, la mejor película que yo he visto del género, y que es no nada más una buena película de cómics. Es una gran película. Híjole. Es X-Men Days of Future Past. Es muy buena. Sí, es una gran película. A mi gusto es una película, nunca he dicho lo contrario, excelentemente parchadora. O sea, en el sí, arregla todo lo que tiene que arreglar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Te combina los dos mundos perfectamente. No sé si como película sea mejor construida First Class. Como película per se. Porque las actuaciones de First Class son brutales. Sí, no, son brutales. Las secuencias de cuando cazan nazis, por ejemplo, Magneto. Sí, son buenísimas. Qué bruto, o sea, sí, no manches. O sea, ese hecho es muy bueno. O sea, todo eso, como claro, película per se, puede ser como película de superhéroes, esta. Esta es la película. A mí me parece una maravillosa película. O sea, sí, a mí se me hace muy, muy buena. Tiene cliffhanger, tiene todo lo que nos gusta. Tiene, ¿sí? Tiene lo que debe de tener una película de superhéroes. Sin clavarse en la textura. Yo le diría, voltea a ver lo que hizo con X-Men, se lo diría a Sony con Spider-Man. Uh-huh. voltea a ver cómo reconstruyeron la franquicia, que también tuvo altibajos fuertes, y que de hecho X-Men nunca ha sido una franquicia de más allá. El tope había sido $450 millones a nivel mundial. Uh-huh. Bueno, una franquicia lleva 500 en dos semanas. Exacto. Sí, una, 500 en de dos buenas semanas. Rentas, pero no había sido esta mega... Sí, o sea, mega rompe récords. Como okay. Lo es, digo, que Spider-Man, lo que decíamos, por muy malo, le va a pegar a los $700 millones. Uh-huh. No dejes que se te siga cayendo. Güey. Uh-huh. Y pero, la puedes levantar. ¿Pero quieres decir? Ve lo que hizo Fox con X-Men. Yo le diría a Warner... ¡Trae a Raimi! Sí, sí. No, güey, no. Yo le diría... Ah, sí, oh, trae a Raimi. Sí, y a decir, trae a Singer. No, güey, ya lo vimos en no, Superman. No, regresa. Yo le diría a Raimi y vote al imbécil que no lo dejó hacer las películas como quiso. Sí, sí, sí. Digo, ve a Warner, voltea a ver lo que hizo Fox con X-Men, porque esta es una película masiva. Es hoy, por hoy, la película más ambiciosa que han hecho. Y es redonda. Estamos de redonda. Es más ambiciosa. O sea, en términos de ambición, de magnitud, sí, sí, sí, de película, es más que cualquiera, sí, ¿no? Incluyendo películas muy Avengers, grandes como Avengers. Uh-huh. Avengers es ambiciosa como por universo. La trilogía del Dark Knight. Esta es más ambiciosa. Es que mira. Y el chiste es de que le resulta bien. La hace bien. Sí. ¿No? Sí, sí, señores. Sí. Lo que dijimos. Esta película tiene dos sopas. O es un éxito, o es un fracaso. Y no, o es un desastre. Y qué bueno que predecíamos para el éxito, güey. Y conste. Éxito. No nos salió mal. Se acuerdan muy bien cuando hablábamos. Digo, me duele porque me gusta la película, no se me hace tan mala, pero la franquicia la siento agotada, la de Spider-Man. Sí. Y me duele porque van a querer correr antez de caminar con Sinister Six. En lugar de arreglar primero, pasa, probablemente les va a pasar lo que de Wolverine en la película de Origins. Exactamente, entonces parece que va hacia ese barranco, uh-huh, Spider-Man. Aparte que ya se estancó en ventas, o sea, no hay un crecimiento notable. Exacto. Que para como que amerite para que saques esta película. Exactamente. ¿Qué hace ahorita X-Men? En el momento, si se acuerdan muy bien, habían anunciado X-Force. Sí. X-Force la mandan después de Apocalypse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vas a desperdigar este éxito que estás teniendo, no, por aventarte una apuesta con otro director. Exacto. Con esto. Entonces, ¿qué te parece si agarras, sacas esto y de ahí sacas las consecuencias? ¿Qué te parece si en Apocalypse sacas personajes para utilizar en X-Force? Exactamente. Claro. O sea, ¿no? Utilizas, claro, de plataforma, de trampolines. Ahí te va a salir a Marine solo. Claro. Entonces, güey, tienes... Pero aparte, acabas de abrir N mil posibilidades, ¿eh? Sí. Que siempre, sí, siempre le podremos buscar. Totalmente. O sea, entonces, fallas de y yo continuidad diría, de esto. Y yo obviamente le, se contradicen y yo cosas. Le diría es también una película temporal. Ya lo, es lo, y ya lo, en esta ya lo arregló, güey. Quien debe voltear a ver lo que hizo Fox es Marvel Studios. Sí, sí. Porque esto fue Fox, después de haber metido mucho las manos, le dejó a un creativo, uh-huh, haz la película, película que tienes que hacer. Uh-huh. Marvel Studios es un sistema netamente corporativo, es un modelo de negocio. Sí. Pero ahí ese modelo de negocio les puede terminar reventando, sí, porque sus películas son muy irregulares, aunque han sido exitosas, ¿no? Sí, pero exitosas, ¿no? Yo insisto, aparte de lo que nos hace ver mejor al Capitán América es de que además de que es buena, uh-huh, es porque hace mucho que no veíamos algo bueno individual, sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, claro, creo que eso nos hace verlo todavía mejor de lo que es, uh-huh, porque era, oye, se les había olvidado que hacen películas. Exactamente, que no. Entonces, ojo también, o sea, todos deberían voltear a ver. Pero lo, ¿sabes qué? Lo que hizo Fox. Hay un momento en el que te puedo casi asegurar que sí lo están haciendo bien en el hecho de Marvel creo que está consciente de que perdió su mercado. Uh-huh. Te voy a decir por qué. El hecho de lo que hace de acabar S.H.I.E.L.D., que realmente es el hilo conductor del universo, no es, como lo hemos dicho, Coulson, no, es no. S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Per se, encabezados por Samuel L. Jackson, el hecho de haberlo destruido en esta película te da un buen punto de partida para limpiar terreno y sí, hacer otra cosa. Tiene la oportunidad, por lo menos yo no lo veo a Marvel en este barranco tan claro que trae Spider-Man. No, de hecho es la franquicia más cansada de todas. Sí. Y de hecho está lejos. Yo creo que está lejos del barranco. El problema de Marvel es de que el barranco no lo van a ver venir. El barranco les va a caer. Por supuesto. Y con ellos se van a llevar a muchos. Bueno, y vemos a cuates que están ahorita como Eric del Shiryu, llorando por Edgar Wright. Uh-huh. Que curiosamente es alguien que te iba a aportar algo distinto por su visión que tiene en las películas. Pero, ojo. Es una de las muestras más claras. O sea, Marvel ha tenido una relación muy mala con los creativos que ha tenido, con las fuerzas creativas. Uh-huh. Marvel Studios es un modelo de negocios. Muy bien. Comisionan a nivel corporativo, hazme un guión, contrátame un güey eficiente. La mayoría de sus directores, incluyendo los del Capitán América, son directores de televisión porque saben trabajar bajo ese modelo. Aquí tienes el guión, aquí tienes el elenco. Esto es lo que tienes que hacer, hazlo eficientemente bien. Sí. Oye, ¿pero qué pasa ¿pero con qué este pasa con Joe Dante? ¿Qué pasó con Kenneth Branagh? ¿Qué pasó con el mismo Jon Favreau? Ajá, claro. ¿No? Que ahora, quien tiene manga bastante ancha, pues nada más. Obviamente, un cuate de cine. Es Joss Whedon, sí. Ese cuate sí, pero viene de tele. Pero él sí había tenido impulsión, ¿no? Que además, creo que el modelo que le dan en Avengers también ya era un modelo muy armado. Sí. ¿No? Sigue bajo esa estructura de negocio. Comisiono, tú escríbeme un guión, yo ya tengo este elenco, tú, güey, estas son tus herramientas. Sí. Ahora nada más, hazlo bien. No la cagues. Hazlo bien. ¿Qué pasa? Ojo. Vemos que ahorita se me fue el apellido, pero bueno. El cuate atado al proyecto de Daredevil, que viene. Que también obviamente de la misma escuela. Se fue, pero no se fue. Se fue como productor, sí. Pero también está porque está atado a Sinister Six. Sí, uh-huh. Se va porque le va a echar más bien las baterías al Sinister Six. Y tiene un no se va. Ese no es un caso de un pleito. No, eso es un pleito. En el caso de Edgar Wright, lo sorprendente de ese caso es... El tiempo. Cabrón, después de 6 años, ¿te diste cuenta que este no era el güey que tú querías que hiciera tu película? Después de 6 años, después de que eligió un elenco, o sea, después del cast, después de todo eso, cuando estás a un mes de empezar a filmar, ¿te das cuenta que no es el director que quieres? No, tienes pedos. Ya negaron a un director, que lo va a suceder, pero se habla del de Zombieland. Que quieras que no, es otra fuerza creativa. Creo que ya lo cambiaron otra vez, ¿verdad? No, al que mandaron a la goma fue al otro. Allá descartaron a uno hoy. Uh-huh. El que sigue, Fleischer, sigue para Zombieland. Que sería el único que podría medio llenar el hueco. Pero otra vez vemos, el problema viene porque le reescriben el guión, al parecer. Uh-huh. Viene el pitch, él deja que lo reescriban, vienen y dicen, oye, güey, no manches, pues... No, me dejaste los personajes, güey, sí, te lo toma, ¿no? Sí, seguramente fue algo así. Pero obviamente, ¿quién sabe qué quería hacer? Igual, y el apuesta de Edgar Wright se va demasiado indie y no comulga con el modelo de negocios. En eso estoy de acuerdo. El peor es que te das cuenta 6 años después. No, puede ser tan imbécil. De empezar a filmar. Sí, no, a no, uno no. O 2 meses de empezar a filmar. Es correcto. Es un imbécil. Eso es lo que te habla de que... No es, o sea, no. La relación de Marvel Studios y no es tan sana. Y aparte, no es un movimiento inteligente. No han hablado mal, pero se sabe que Kenneth Branagh salió muy inconforme. Ajá, se sabe que Joe Dante salió muy inconforme. El de Norton es el más público porque Norton literalmente le mentó la madre al estudio. Sí, claro. Porque además, Mickey Rourke le mentó la madre directamente al estudio. Ajá. Porque el Red Skull le mentó la madre directamente al estudio. Hugo Weaving. Jon Favreau como que se ha mantenido al margen. Pero es evidente... Porque recibe varo, güey. Porque sale en todas las películas, güey. Executive producer. Entonces dice, les miento, pero... Primero denme la pañola. Es evidente que su relación no terminó bien con Marvel Studios. Sí, no. O sea, ahora, es difícil porque en estas franquicias se van cansando, quieras que no. Y bien lo sabemos, en Warner pasa hasta que cagas. Y tienes un bache de 1 o 2 películas que no venden, papá. Hay que hacer adiós. Algo, si trate a alguien... O sea, que Disney aventó a Bruckheimer, por ejemplo. Pero mira, yo te voy a decir un modelo que... Vamos, por eso funcionó tan bien. Legendary. No, el modelo es... Ve lo que hicieron con Harry Potter. Ah, sí. Harry Potter se traían no a directores de medio pelo, no a directores de los que decían, aquí está el guión, aquí está esto, hazlo. Se traían a güeyes O sea, fuerzas creativas. Y es, hagan lo que tienen que hacer. Esta es la historia, ya está escrita, ajá, es la adaptación, claro, de un libro. Sí, ¿no? Pero una ventaja, ¿no? El elenco ya lo tienes, lo escogiste desde la primera, ajá, película. Claro. Pero chingón, construyen, güey, la película que quieres hacer. El caso más esto, claro, que dejan construir, y es evidente, es el de Cuarón. Que sí, a mí se me hace la mejor. Y es la mejor, ¿no? Pero aparte, tú no ves que ningún director salga peleado con Warner Brothers por el modelo, ¿no?, de Harry Potter. No. Que podría ser un modelo en el que ya tenías todas las piezas puestas. Sí. Pero hay una relación creativa de decir, arma una... O sea, al final los elementos... Y muy inteligente están. Cuarón, digo, me ofrecen la nueva de Harry... ¡No, gracias! No, ya no, no, gracias. Sí. Que también se ve forzada, sí, obviamente. O sea, dices, por todos lados. Por la escritora, por el estudio... Es seguir ordeñando la vaca, ¿no? Yo creo que pudieron haber hecho algo muy bien. El mundo de Harry Potter. Oye, por cierto, para mucho, sí, pero te voy a también lo que él dice es, oye, me acabo de aventar 5 años en hacer Gravity. Sí, no quiero, sí, no, no, o sea, no, vamos a algo más. Oye, ¿qué te parece? Tengo un Oscar, gracias, ya que no, Legendary, wey, pero en su parte de cómics, para que nos, se asocia con Penguin. Uh-huh. Sí. Sí, eso salió, no salió, ¿no? Para que anuncia sus próximos 3 proyectos, exactamente, ¿no? Encabezados por Just Winning. Sí, se oye las ovaciones. No. Pero bueno, sabemos que tienen una fuerza creativa impresionante y el peso que tiene. Uh-huh. Y ahora en el lado de los cómics, podemos esperar algo, por lo menos, que dé de qué hablar. Sí. Porque Penguin es un líder en su ramo. Sí. Así de sencillo. Entonces, es un monstruo como, sí, tal. Entonces estamos hablando que el brazo creativo de cómics se asocia con el monstruo de distribución de medio impreso. Uh-huh. Entonces algo saldrá de ahí, y seguramente vamos a estar hablando de, sí, eso. Seguramente. Futuro, ¿no? Debe ser. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Recuerden que... Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicers. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros vamos y venimos. Wake me up, wake me up. to the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y recuerden que estamos en su gustada sección, porque ustedes no lo pidieron, pero nosotros la traemos de regreso, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Bueno, ya estuvimos platicando... Son cuestiones temporales como los X-Men. Exactamente, y como pueden escuchar, ya llevamos dos bloques entre mentándole la madre a Marvel y su modelo de te corro al director de 6 años, porque... te cambié todo el script, especulando. Ajá. La madre es, me sorprende me que, sorprendes no, que te tome 6 años en darte cuenta que no es el güey que quieres para que haga tu película. Ay, algunos países nos cuesta 6 años ver que no era el güey que queríamos que nos dirigiera. Es que lo dirigiste, te lo aguantas, güey. Sí, sí, sí. Pero aquí, güey, lo pudiste haber corrido en cualquier... Y aparte estás haciendo Ant-Man, güey. Sí. O sea, entra de te da para experimentar. Pues, güey, es Ant-Man. Güey. Tienes que hacer algo... distinto. O sea, ¿por qué? Porque no va a salir Dark Knight Trilogy, no va a salir Capitán América. No. O sea, tienes que hacer algo original con este personaje. Sí. Entonces, vamos a ver, o sea, la persona que sonaba que podía hacer algo original, ya la mandaron a la muca. La mandaron a la muca. Están tratando de conseguir a alguien del calibre. Si no juega con los zombies, pues que juegue de otra manera con los chombies. Pero se habla que él también está en pláticas para otra película. Uh-huh. Que es nada más y nada menos, adivinen. ¿Cuál? Ghostbusters 3. Ok. Esa mentadísima película de Ghostbusters 3 que yo diría que sin la fuerza creativa. Pues de entrada ya Harold Ramis. Ya no está. Exactamente. Wey. Yo creo que... ¿Quién sabe, eh? Sí. Ahí no. Sí, como que, híjole, pienso... Lo apostaría mismo. Por Ant-Man, güey. No, fíjate que... Es que al final es Ant-Man. Sí. O sea, honestamente, güey, sí. Fuera Derek del Chiru Parker y 2-3 güeyes más, ¿a quién importa Ant-Man, güey? Sí, Ant-Man es... O sea, no es mala onda, güey. ¿A quién importa? O sea, porque te creo que a lo mejor sí estén trabajando... Yo siempre lo dije por la manera en enfocar... Yo siempre me he ido que cinematográficamente tienes que traer algo nuevo a la pantalla... Y los poderes de Ant-Man es algo nuevo en la pantalla. ¿Sabes que tienes Doctor Strange, que a lo mejor lo puedes tratar realmente de... Le iría más a un Doctor Strange. Ese es el que... Un personaje de culto importante. Ant-Man no es un personaje de culto importante. Sorry, es de culto antiguo. Es oculto y antiguo, güey. Exactamente. Entonces, ¿de qué moto? No, es Agamotto. No, es Agamotto. Pero no, o sea, honestamente no se ve, o sea... Yo creo estás que es otro riesgo, insisto, estás a 1 o 2 meses de empezar a filmar, güey. Sí, no, sí no, no, no, no, no, es una jalada. Ahora, diría mi padre que... No sería la primera vez, ojo, no sería la primera vez que postergaran esta producción, aunque ya es preproducción. Sí, sí, sí. Entonces, esto ya es distinto. Ant-Man se ha postergado su fecha, creo que desde el 2012. Si no me acuerdo bien. Se ha ido recorriendo. Yo creo que van a agarrar otro director de televisión que sea fácil, rápido, barato y eficiente. Uh-huh. Y les pueda sacar el guión que ellos ya mandaron. Que ellos ya quieren. Sí. Que ellos ya hicieron. Que aparte dicen que no es de los writers. Dice que son por unos mediocres de así. Y 2 in-house. O sea que está hiper manoseado el guión. Sí. Eso ya no es así como que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Exactamente. Obviamente cualquier creativo que se metan con su guión, cualquiera va a ser un mediocre que lo toque. Ah, obviamente. Y ahora, viendo los resultados, güey, insisto. Fox, cuando más mete las manos es para sacar un poco a huevo X-Men 3 y competirle en ese momento, ¿se acuerdan? A Superman Returns. Ajá. No olvidemos que hace... Sí, en lugar de haber esperado que... 8 años sacaron con policías a Singer de Fox. Sí, y al otro día regresó porque, estoy grabando House, estúpidos, con permiso. Y unos cuantos años después vienen los policías por él. Sí. ¿No? Y viene también... ¡Por pederasta! Y vienen los dos fuertes baches de X-Men. Días que del futuro Last pasado. Stand y evidentemente X-Men Origins. Exactamente. Sí. Porque son películas hechas más por el... Ojo, todo lo que estamos viendo de ventas tan eficiente de X-Men es provocado por First Class. Sí, sí, es correcto. Digo, y siempre, es el que cimienta de nuevo siempre lo hemos dicho. La franquicia, aunque es la peorcita en ese momento, porque sigue el efecto de dos películas malas. Ajá. Bueno, una mediocre y una muy mala. Sí. Exacto, pero es lo, ¿no?, que siempre hemos dicho. O sea, yo creo que nadie esperábamos el éxito de First Class. O sea, sí, que no fuimos a verla más por morbo. Bueno, que, más pues, bien lo bueno, algo, no el éxito, lo bueno. Yo la vi hasta Blu-ray porque pasó por el cine y ni me, o sea, no la tenía ni en el radar, uh-huh, la película. Ya, yo sí, sí, y sí la vi, una chula, sí, y dije, buenísima, es una maravilla, sí, esta, no, película. Chula, sí. Después tienes The Wolverine, que es bastante buena, buena, bastante, sí, competente. Bastante, sí, buena The Wolverine. Entonces vas reconstruyendo tu franquicia. Ojo, para Sony, sobre todo, que es quien tiene más, más problemas, ¿no? Sí, creo que vemos que tiene una franquicia cansada. Ajá. Y que quieren sobreexplotar algo y que, ni siquiera está cimentado. Exacto, sí, necesita revitalizarla. Cimentado o con grandes, grandes probabilidades de protagonismo, ¿no? Y querer, sí, seguir el modelo de Marvel Studios. Ojo, ese le funcionó a Marvel Studios. Yo creo que no pueden hacer algo mejor, ¿no? No, es mejor, algo más a replicar. Sí. Tiene elementos que puede ser de un modelo a seguir, pero no es un modelo a replicar, porque las condiciones son muy distintas. Es correcto. Entonces, ojo, y ven los problemas que tiene Marvel Studios, ¿no? Uh-huh. Ahora, también Fox, con el mismo, es curioso, sobre todo ver el pleito que traen con lo de Fantastic Four. Uf. Que aparte se ve que Fox saca la película por sacarla también de cierta manera, uh-huh, por cuestión de los derechos, cosa que molesta a esta misma compañía. Y que dice, ah, sí, pues no te voy a promocionar, sí, ni madre, aunque, sí, sea 10 niños que te lleve y te quite, pero, güey, sale no la, te los llevas. Salió la nota, ahorita que lo comentas, de que The Powers to Be en Marvel, uh-huh, le dieron a todos los dibujantes una lista de personajes que no pueden involucrar, bueno, en ninguna de sus historias. Lo filtra un cuate, ajá, que está haciendo tarjetas. Sí. Gracias. Y filtra a estos personajes. Que no sale, que no pueden usar, obviamente, a Mr. Fantastic, que no pueden usar al Human Torch, a The Thing, sí, Invisible Woman, Doom, a Galactus, a Silver Surfer, y a los Skrull. Bueno, no, nada más varios. En, uh-huh, las imágenes, en la revista de 75 aniversario no salen. De Marvel, no sale los Fantastic Four. Fantastic Four. Ahora, no, ojo, hay tantas maneras de justificar esto sin jalarse las greñas. O sea, obviamente puede haber este motivo. Hay unas maneras tan sencillas de sacar, como dices, de momento, ajá, a estos personajes, como rebotearlos, sacarlos del universo, mandarlos a un universo paralelo. Sí. 20, bueno, lo que comentan cosas, es que, ¿no?, de entrada, los Fantastic Four sí seguirían apareciendo en cómics, es de Marvel. Correcto. Lo no que no habría es un cómic de Fantastic Four. A ver, no lo hacen con X-Men, porque X-Men es una mega franquicia que es top seller. Entonces tampoco se disparan en el pie ahí. Digo, Fantastic Four es un medium seller. Se, sí, puede dar el lujo de decir, claro, Lo saco de circulación y no me pega. No me mata editorialmente. Editorialmente. Y que eventualmente todo el mundo sabe que va a regresar. Pero ahora, que al final lo que ¿qué te X-Men pasa? No puede tomar el protagonismo de eventos como antaño, a menos que vayan de la mano con Avengers. A ver, ¿y qué pasa si, por ejemplo, los lanzas como un FF? Future Foundation. ¡Ah! El Future Foundation ya se lo va a cargar la muca ahora. Pero que ya lo están cancelando también, o sea, todos, no, el primer indicador es ese. Y están cancelando hasta el Ultimate. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ojo, con esto que está pasando, que vamos a ahondar, ya con más tiempo, mi Carnalito y yo vamos a, ya que sí ha leído Avengers, sí, New Avengers. Vamos a tratar de desmenuzar todo este relajo, porque al parecer aquí sí puede ya desaparecer el Ultimate Universe y todos los demás, ¿eh? Exactamente. De hecho, inclusive hay algo muy revelador. Bendis mete Miles Morales, ¿sí?, en All New X-Men. Sí, es correcto. Eso se me hace muy interesante. ¿Eh? O sea, no es interesante, pero ¿qué va a pasar? Probablemente van agarrando de todos los universos, uh-huh, los personajes que sí les conviene. Exactamente. Digo que en su momento lo hizo DC con Crisis on Infinite Earths, que sobre todo mete al establo a personajes que no eran suyos, inclusive los de Charlton, exactamente, los de etcétera, etcétera. O sea, hay dos, tres empresas que compraron derechos y vámonos, ¿no? Dos, tres. Tangent. Put. Estaba Tangent, estaba Impact, estaba Charlton y todos los metieron al establo. Ajá. Exactamente, pero bueno. Que ahora también yo lo que siento que está haciendo Whis Marvel Comics. Whis Comics, es correcto. Que es la de Shazam, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Sí. No, esa era Fawcett Comics, ¿no? También. No, o sea, no, la editorial era Fawcett, pero el cómic era Whis Comics. Que yo creo que en su momento lo que está haciendo Marvel y lo que le pasó a Marvel es lo mismo que le pasó a DC y que han tratado de arreglar con tanta mendiga crisis y que no le ha salido. De repente se saturan de personajes, tienen demasiados personajes que terminan siendo réplicas muy piteras, olvidados, y que tienen que, ay, para no perder el derecho, mételo ahí en ese, y dices, güey, ya mucho pinche, o sea, demasiado personaje. Ahora, ¿qué hay que hacer? Límpialos, güey, reduce tu número de superhéroes o de personajes, ajá, a algo que sea manejable, ajá, algo que sea decente y... Así que no te cause tanto conflicto para los lectores, güey. Ahora, ¿en qué va a terminar esto de Fantastic Four? Todavía no lo sabemos. No. ¿Qué implicaciones va a tener? No lo sabemos. Y, e inclusive... Lo que sí quedó muy claro es que... Me acuerdo mucho del caso de Superman, Superboy. Sí. ¿Se acuerdan? Que dejó de ser... que era Prime, Superman Prime. Es correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque no le voy a dar nada a los Siegel, cabrón. Exactamente. Y que tal cual. Hasta que medio se arreglaron y que fue hasta ahí, Final Crisis, que regresan a Superboy. Exactamente. Ajá. Entonces todo esto tiene motivos... Mataron a Connor, bueno, al clon en ese entonces. A todos. Dijeron, Superboy, todos los Superboys, todo lo que diga Boy al final de Super, mándamelo a la muca. ¿Para qué? Para no soltar varo para ningún lado. Exactamente. Ajá. Entonces, pues, entonces, a ver, sabemos que tiene implicaciones, sabemos. Pero es como, como editorialmente, dicen ustedes, veremos cómo. A mí sí se me hace una decisión visceral. Netamente visceral. Sí, claro. Y hazle como quieras. Yo no estoy de acuerdo y te voy a, este, sí, claro. No te voy a hacer promoción porque no quiero. Así se me hace de ese nivel, güey. Ajá. A mí sí se me hace de ese nivel. A mí se me hace una decisión que netamente me da la impresión visceral. De ser totalmente visceral. Sí, completamente. Me parece que no perjudicas tanto a Fox. No, al final. No. O sea, la verdad no. O sea, los ñoños vamos a ir a ver la película porque vamos a ver qué mierda hicieron. ¿Qué mierda hicieron? Exactamente. Sí, güey. Entonces, y eso, pues, eso es lo que los ñoños no entienden. Al final del día... A la gente le vale madre si la antorcha humana es de Human Torch o de Human Toast. Pues no. ¿Por qué? Porque van a manejar un nivel de publicidad para la película que no lo manejan los cómics. Aquí en México nada más para buses, espectaculares, lo que quieras, güey, lo va a meter Fox para promocionar su película. ¿Qué tanto le puede afectar? Ajá. Para, como lo dijimos hace rato, los ñoños... ahora sí que los nerds les valen pa' tres madres. ¿Por qué terminas por afectar más a los fans de Fantastic Four? Este, yo estoy de acuerdo. Que en segunda, lo que vayas a afectar en segunda, a la película. Yo no entiendo. Ajá. ¿Por qué vas a afectar una película que entró con el pie izquierdo, con los ñoños? Sí. De entrada, los ñoños no la quieren, ¿eh? No, ¿cómo va? No. O sea, si nos damos cuenta, no hemos visto cosas malas. O sea, no hemos o oído menos nada. Atractivas. Cosas malas, porque estamos suponiendo, no hay nada, no hay nada. No, la película puede ser muy buena. Exactamente. Pero no se sabe. No se sabe, pero el hecho que hayan cambiado la raza, el cast no ha gustado, que es otro reboot, que la frega, o sea, todo ese aspecto no ha gustado. Y que es un reboot original. Voy a decir algo que, en lo cual se puede ver la mala sangre que hay entre Marvel y Fox. Y Fox. Para Capitán América, evidentemente, es una película in-house, hubo una gran promoción, vayan a cualquier súper, a cualquier tienda, hay una enorme publicidad de juguetes. Sí, sí. Spider-Man 2 es buena la relación de Sony muy con buena. Marvel. De, tanto que se sale Spider-Man XD en Disney. ¿No? Y si mal no recuerdo, hay un acuerdo en el que Sony creo que le vendió parte o todos los derechos del merchandise a Marvel... por algún tema de liquidez que necesitaba, al parecer. Hay una amplia línea, estaba llena las jugueterías de Spider-Man. Uh-huh. X-Men es una película que ve nada más a los personajes, cuántas cosas podría sacar. Puta, todas, güey. No hay. Sin embargo, no hay nada. Nada. No le están haciendo publicidad los por ese lado. Los Gansi. Oye, pero hay una cosa. ¿Por qué no hay otra pinche juguetería que pueda agarrar el pinche balón? No, porque los derechos de los personajes para hacer juguetes son de Marvel. Ah. El dueño de los personajes es Marvel. Marvel es o quien da la licencia. O sea, nada lo licenció para cine. Para no cine. Para merchandising. El estudio lo que sí hace es, hago con gancitos o con... Porque si hay, vamos, hay, sí, hay promoción en a otros niveles. Con gansis. Con gansinitos y al pura. En Burger King o en Kentucky Fried Chicken, cosas así. Sí. Pero la licencia para hacer, por ejemplo, con Hasbro, que es el master toy maker de Marvel... La licencia es de Marvel. Y no hay figuras de acción. No hay juguetes de X-Men. Y qué lástima, porque estarían los Sentinelas. Estaría con los, los Sentinelas. Tienes un equipo tan amplio de Magneto viejo, joven. Wolverine joven, sí, viejo, viejo, con garras de hueso, de metal, sin garras, con garra quebrada. Tienes A Mystique, Mystique en todas sus presentaciones. Claro. Con Mohawk, Storm, sin Mohawk. No, una cantidad estúpida. Entonces, eso, ampliamente merchandising. Eso, y no, hoy no lo, quien lo comentó fue Rob Liefeld, sí, el día de hoy. Y si me llamó, dije, es cierto, no hay. Uh-huh. Entonces, él lo pone como por una... Por primera vez dijo que no es un imbécil. Rob Liefeld siempre es de los que mete comentarios en Twitter o cosas uh-huh así. Es ampliamente explosivo en Twitter. Y es, pero sí, aparte, él tiene un insider knowledge. Uh-huh. No, o sea, pues por más él que está metido peleado en X-Force, se pelea con sí medio mundo. Él comentó, ¿no?, que la película de X-Force la habían dejado de la abajo echa por para lo mismo atrás. Por Apocalypse. Apocalypse, ¿no? Sí. Que sigue caminando, pero que pues primero va a ser Apocalypse. Uh-huh. Entonces, él lo menciona y dije, ¿ah? Mira, es cierto. No sé qué tan cierto sea por ese lado, pero sí es una observación, ¿no? Es de una que realidad, es no hay... Una película que no tiene publicidad en lo que Marvel podría meter la mano, exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y que es dispararse también ellos en el pie. Yo creo que Marvel no me parece inteligente. No. Porque no, al final Fox sigue pagando por... O sea, Fox no tiene los derechos gratis. No. Se aflojan, bar. Ajá. Entonces, y Fox al final su argumento, que es muy válido, es... Pues cabrón, cuando tú licenciaste los derechos, yo los compré, güey. ¿Sí? O sea, ¿por qué te los voy a regresar? Uh-huh. A mí me interesa. Obviamente. Si, ¿no? Si no, no los hubiera comprado. Mientras yo lo siga haciendo. Sí. Y al parecer, el pleito se agudizó desde el tema de Daredevil, ¿no? Que cuando no le dieron. Dijo Fox, oye, dame una extensión de los derechos. Sí te la doy a cambio de Fantastic Four. Dijo, no mames. Sí, no. Dijo, no, pues quédate con Daredevil, güey, uh-huh, porque no te voy a soltar. Y ahí, al parecer, es donde se rompió sí la relación entre Fox y Marvel. Y todo vendrá cuando cambien directivos y todo sabemos que esto es un engaño y al final... Claro, menciona, fíjate que algo, Rob Liefeld dice, es pura especulación, no sé nada. Uh-huh. Dice, pero pienso que posiblemente la próxima película de Spider-Man, por la relación que hay entre Sony y Marvel, puede hacerla en conjunto. Es decir, ok, tú métele parte del varo para que ya no me cueste tanto... Uh-huh. A o cambio sea que de vamos a verlo en Avengers dentro de poco. Dejarte jugar, o sea, te lo dejo que juegues con él en Avengers y compartimos a Ibaro. Estaría... Que ahora, esto ya lo hemos platicado. Yo les puedo apostar que de aquí, no sé si a 10, a 15, a 20 a 15, años, hasta vamos a ver terminar DC, viendo JLA y Avengers. ¿Sí? Y en Avengers van a estar los miembros de X-Men. Sí, claro. ¿Sí? Porque es... sentido como es, ay lana, pues no simplemente se trata de vamos a repartir alcanza los costos. ¿Alcanza el varo para todos? Sí. Y nos repartimos el pastel. Claro. Sí, sí, sí. Si la película cuesta 300 millones de dólares, pues tú pon 70, tú 70, tú 70, yo 70. Uh-huh. Bueno, y ni nos siquiera repartimos el pastel. Yo 70, igual. Tú 30, tú 45. A lo que como tú pongas, vayas, como ya lo que yo me lleve. Que hacia allá claro vamos a terminar llegando. Sí. No sé sí cuándo, ¿no? Sí, pero dices, oye, mi Avengers vende 1.500 millones. Ah, pues mis X-Men 1,000 millones. Y Spider-Man 750 millones. Ok, vamos a meter todos proporcional, etc. Te lleva las ganancias proporcionales. Oye, güey, vendimos 2,000 millones. Güey, ya la armamos. Negociazo para todos, claro, porque a lo mejor yo nada más puse 50 millones. Y ahí sí vendemos merchandising de todo. Uh-huh. No, y ¿sabes o sea, qué? Wey, pues, de, sí, das de cuenta. Lo sí vamos a ver. Eso es lo que hace más sentido, si, ¿no? Si no nos morimos antes, lo vamos a ver. Y suponiendo sí que digan, ¿sabes qué? Yo nada más puse 200 millones a Spider-Man. Pues que nada más salga columpiándose. Punto. O sea, que en proporción al varo que metan, que aporte la empresa, pues la cantidad que salga el personaje. O la saga, o sea, no, pueden hacer saga. No, porque un gran pool. O sea, sí, el chiste es de que sí hacer esta película nos va a costar 200 millones sí de dólares. Tú pon 50, 50 yo pongo 100, 50, tú pon 20. Ok, ya salió Avengers, ya salió X-Men. Viene la Liga de la Justicia, que le rompe la madre. A ver, un todos momento contra todos, güey. Por supuesto, cuando claro agotes el otro modelo, ¿cómo genero esa expectativa y esa sensación? Sí, totalmente. Vamos a madrearse a todos. Güey. Sí, totalmente. Una crisis. Una claro vez, ya con eso. Sí, claro. O sea, todas esas son cosas que estoy seguro güey van a pasar. Ya vimos Days of Future Past. Uh-huh. ¿Cuándo creíste ya que lo ibas a ver? Avengers. Sí. Ya vimos. Bueno. Un cacho de Dark Phoenix Saga. Ya vimos un cacho de Dark Phoenix Saga. Ya vimos... La muerte de Gwen Stacy. Ya vimos la muerte de Gwen Stacy. Güey, ya vamos a ver a Batman contra Superman, a Batman madrearse con Superman. O sea, cine. Una especie de Dark Knight. Ajá. Okay. O sea, ¿qué pasa? Vamos a, o sea, ¿creen? El laboratorio, ya lo entendieron, que el laboratorio más grande que tienen son los mismos cómics. Exactamente. Sí, claro. ¿Para qué y te es, pones a inventar? Y pasa lo mismo que en los cómics. Cuando se me acabó el modelo, ya no venden, pues entonces... Tráete a novelistas, tráete a esto. Tráete a Wolverine. Pero es DC. No podemos. Y tráete a un novelista. Oye, sí. Lo quiero poner con sombrero. Pues tú ponlo, cabrón. Tú piensa en esto. Si Marvel sigue peleándose con Fox, ¿qué pasa si Fox se voltea con Warner y le dice, oye, güey, si hacemos Justice League contra X-Men... Uh-huh. Y le pintamos huevos a los de Disney allá enfrente. Estaría de poca madre, ¿eh? O sea, porque todos estos son escenarios posibles. Probables. ¿Qué te parece? ¡Teen Titans! Por versus supuesto. X-Men. ¿Sí? Por supuesto. Aquí para que muera tranquilo mi carnalito y en su epitafio ya no. No, pues son tan mujeres que van a poner el pinche Wally West negro con el uniforme plateado. Oye, hablando de eso, tenemos que hablar de esto, pero si quieres... Vete, Alex. Haz lo que tengas que hacer. ¡Vete por tu gancito! Sí, así, sí, ¿no? Te agarraron con el gancito en las manos, mendigo, que lo regreses. Pero sí, a mí se me hace muy interesante todo esto que está comentando Clarky. Porque sí, esa es una muy buena... Que no lo había pensado tanto y se me hace muy válida, ¿eh? No, y aparte de eso, se me hace muy interesante y de llamar la atención del comentario, creo que es uno de los pocos comentarios inteligentes que ha hecho Liefeld. Con respecto a no hay publicidad de X-Men. O sea, fuera de los pósters en el cine, no retacaron los parabuses como lo solían hacer. Bueno, pero eso ya es del mismo Fox. También tiene que gastarse su bar. Ah, no, obviamente tiene que meter la promoción. Pero es como dice, no hay juguetes. No. No hay... Güey, cuando salió el Capitán América, Iron Man, Thor, todas las mascaritas que están en todas las tiendas departamentales y todo eso... O sea, güey, ¿qué cantidad de promoción había para Avengers? Bueno, pero es lógico, ¿no? O sea, el poder de la mega industria, que es Disney, como tal, pues es otro boleto, ¿no? ¿Y Fox no es mega industria, güey? Pues a nivel de Disney, no. No, güey, es el mega monstruo. Es que sí, güey. Sí, estamos hablando de juguetes, estamos hablando, no sé si me entiendes, todo lo que envuelve, pero ¿no? Pobres Fox no está, güey. No, de acuerdo. No. Ajá. Está más jodido Sony, que en su momento era un monstruo. Sí, exactamente. Eso es lo preocupante, pero es como dices, no pueden voltear y decir, oye, ¿sabes qué onda Sony? Hasta con el mismo Sony, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si juntamos a X-Men con los Avengers? Estoy de acuerdo. Perdón, los X-Men con Spider-Man. Estaría de acuerdo. Como en su momento pasó en los cómics. No, porque se lleva bien, pero X-Men, Justice League estaría muy interesante. Sería muy interesante. Justice League, Avengers. Sí, estaría de huesos. No, X-Men. ¿Quién sabe si no en letras chiquitas wey. Dice, y jamás los pondrás con estos güeyes? Habrá que ver el contrato como tal, pero está muy interesante. Pues no sé qué tanto, o sea, no, pero güey, yo pienso si sí es Marvel una muy buena se alía con Sony y dice, ok, vamos a echar Spider-Man Avengers. Ajá. Sí, claro. Pues si les yo aviento Fox esto. Me volteo y le marco a Warner y le digo, oye güey, ¿te parece X-Men contra Justice League? ¿Qué te parece ver... Fantástico. Storm contra Wonder Woman. Uh-huh. ¿Qué te parece ver Wolverine contra Batman, cabrón? ¿Sí? Estaría de poca su madre. O sea, güey. Dices, güey, yo te diría, ¿dónde firmo? Sí, ¿no? Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Digo, pero interesantísimo. O sea, y no es la primera vez. Vamos, muchas películas hay estudios que comparten gastos y comparten. Claro. Y se dividen que tú ten la distribución en X territorios, yo en otros, bla, bla, bla. Claro. Entonces, acuerdos como esos no es nada nuevo. ¿No? ¿Cuál fue la de superhéroes? ¿Qué fue Hulk, no? La que andaban con esas cosas de Paramount y todo ese rollo. No, Hulk siempre... La primera, la de Ang Lee, la hace, uh-huh. era Universal, claro, quien tenía los derechos. Cuando no funciona, no los renueva. Universal es impresionante. Ya perdió hasta lo que no creíamos que tuviera, ajá. que era Namor. Uh-huh. Pero lo que hace con Marvel es... Marvel Studios hace Incredible Hulk y la distribuye Universal. Es correcto. Pero, ¿y qué les parece que hablando de corporaciones malas y todo eso, rematemos Forever Evil? Forever Evil, sí, claro. Ya salió el número 7, por fin termina... Dios mío, como 3 meses después, no sé, yo lo sentí eterno. ¿Cuánto tiempo? Duró, sí, duró. Sí, está muy largo, ¿no? Pero... Claro, 7 números. Lo que vemos fue... Valió la pena la historia, fue un buen evento. Por lo menos... Sólido. Por lo menos, por fin, DC... A mí. Ajá. Marvelita exigente... Me dio lo que quería ver, carajo. O sea, por fin me prometió perlas y me dio... Perlas. Perlas, no espejitos. Uh-huh. Sí, totalmente. Entonces, definitivamente, me da mucho gusto. De los mejores eventos, hablando en general, ¿no? De los últimos años. Uh-huh. Yo creo que de las mejores miniseries, uh-huh. No como evento. Yo coincido ahí sí con mi carnalito, lo que dijo Nightboy hace como dos semanas, uh-huh. Creo que no estabas. Uh-huh. Que cojea como evento en los tie-ins. Uh-huh. O sea, realmente no se refleja en ningún otro lado. No. O sea, el evento que debió de haber sido la magnitud, pues nada, lo vemos en los títulos que escribe Jeff Jones. Sí. Pero, ¿y no será porque había que esperar a las consecuencias del evento que terminara para poder...? Pero si tú lo estás manejando como un evento... Si el evento es Fisher's End, ese sí es un evento, ¿no? Sí. Y huesos, ¿no? Te lo están clavando y te van a dar, números uno. Variantes, números uno otra vez, güey. Si Marvel puede, ¿por qué DC no, güey? Sí. Ahí está. Ajá. Números uno y con portada, holográfica. No es holográfica. No, es 3D. 3D, que ahora ya no es toda, sino ya nada son con cuadritos muy onda como la de X-Men, ajá. ¿Se acuerdan? Las circulares sí. Como estampitas, pero esta es la central. Fatal Attraction. ¿Sabes como cuál? Como las de Espectacular Spider-Man 200, ajá, y todas esas, ¿no? Sí, claro. Como ese estilo, ¿no? Uh-huh. Están al parecer. Sí, pero a lo que voy es, si tú estás manejando un Forever Evil en un evento en el cual... Se estás viendo que el Crime Syndicate se está cargando a la muca a todo mundo. Bueno, por lo menos esperas que el título que estás siguiendo esté involucrado. Ajá. Pues por lo menos Batman, Flash, o sea, los Justin Diggers, ¿no? Nightwing, que es el que matan y... Nada. No, ni en ese, güey. Pero es que fue, era hasta el final porque no... Bueno, sí, bueno, que... ¿qué ibas a hacer? ¿El título de El Amarrado? Mira, tenemos aquí... No, pero probablemente el Quest for Nightwing. Ahí no podrán inventar algo, güey. Hasta Batman, cuando se murió, le inventaron el... Battle for the Cowl. Sí, exactamente, o sea, sí. En Flash no ves nada, en Superman no ves nada. No, o sea, yo no creo que se quedaron cortos de lo que debió de haber sido la magnitud. Que evento. hay eventos piteros que los hacen de gran magnitud. Sí. Y hay, o sea, honestamente, por ejemplo... Voy a poner una proporción que puede molestar a algunos, pero el Court of the Owls... Uh-huh. Sí, cuando permea hacia los demás. Exactamente, no era para tanto. Güey, no te vayas tan rápido. No era para tanto. Zero ¿Y year. Por qué este que es For Evil? Sin la Justice League, el mundo dominado por los villanos no parece en ningún lado, ¿no? ¿Dónde están los demás superhéroes? Exactamente, ¿no? Pues no te vayas tan lejos. En Zero Year, el número 25, que involucraron a un montón de títulos de DC... Que no tenían directamente que ver con Batman. Inclusive está Green Arrow, ¿no? Así como que dices, ¿y esto qué, güey? ¿No? Exactamente. Ok, sí, ya sabemos que Green Arrow nunca tuvo un pensamiento original y todo se lo volaba a él. El flecha móvil, el flecha avión, la flecha cueva. Claro, la flecha serie. La flecha ¡ay, perdón, güey! Esa sí le ganó. Pero veías cómo se involucraban los demás títulos. Sí, claro. Acá estás hablando de Forever Evil. Se los está cargando la muca. No, se los cargó. Sí. De hecho, todos, tal cual. Ya se explica... Uh-huh. Que están dentro de Firestorm. Exactamente. Firestorm es el que los absorbe al momento de que se lo está cargando ya el ataque de estos. Uh-huh. Dice Firestorm los absorbe y ahí está la Justice League prácticamente toda. Sí. Menos Batman y Cyborg. Cyborg, exactamente. Que lo despitorraron antes. Sí, uh-huh. Y que lo reconstruyen muy bien. ¿Cómo pasa? No he leído esa Justice League. Lo reconstruyen de una manera muy sencilla. Llega con Silas Stone, que es el papá de Cyborg. Le dice, ¿sabes qué? Pues quiero que me vuelvas a reconstruir. No, mi hijo, es que ya te... O sea, no te estoy pidiendo Silas permiso, güey. Silas es el albino de la otra... Piensa lo que vas a decir. Del Código Da Vinci. Llega y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me reconstruyas. No, es que, güey, entiende, soy el único que los puede salvar. Bueno, yo y los Metal Men. Que los Metal Men... Sí están bien como los están manejando. Me gustó. Que son personajes que dices al final del día. Y los Metal... Son otros... Los Metal Me. Esos sí son los Metal Me. Exactamente. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, lo reconstruyen. De hecho, ahí es Grid Mercurio, ¿no? Y todo el protagónico, ¿no? No. Que utilizan mucho. No. O sea, a todos los utilizan por igual. O sea, muy así de pasadita. Pero... Es una buena forma de reintroducirlos. ¿Sí? Son personajes de culto. Exactamente. ¿No? Los Metal Men. Exactamente. Si tienen sus grupos, sus subgrupos ahí de seguidores seguramente ¿sí? Nadie que te mueva masas. No. No, sí de hecho, eso sí te garantizo. Tienen menos seguidores que la Legión. Sí, yo creo que sí, güey. Creo que es uno. Sí, yo creo que es uno. No, sí, Legión no me jodas. Sigue siempre en publicación y Metal Man no. No, no, no exactamente. Pero a lo mejor como Ant-Man, ahí se echan un tiro. Los Metal Men, sí. Más culto, sí, oculto. Sí, exactamente. Es correcto, es correcto. Bueno, no, porque Ant-Man es... Bueno, es Avenger. Es Avenger, ¿no? Entonces tiene más exposición. Sí, ya más los Metal Men... Sí, son meramente culto porque sí, eran sí, ellos, ¿no? Bueno, y para no hacer el cuento largo, el chiste es que en Forever Evil número 7, pues nos damos cuenta, como bien mencionaste, Luthor es Chris Angel. ¿Por qué? Porque le da vajilla a Batman con un anillo de kriptonita saludándolo. Creo que le voló las llaves del Batimóvil, las llaves de, la, de lo que ha quedado de la Justice League. Sí, no, le dio baje. Sí, porque o sea, sabemos que se voló los eran, protocolos. Ajá. Él entra y se roba todo eso. Uh-huh. Después, ¿qué más hace? Mata a Nightwing y lo revive. Lo mata sin matarlo y lo revive sin revivirlo. Y nos sorprende, Jones sí hace algo muy bien en esta serie. Yo creo que vuelve a ser el Jones que queríamos ver. Uh-huh. O sea, yo por lo menos. Sí. Esta es la Justice League que me debió haber prometido y que lleva tres años sin hacerla. Sí. Uh-huh. Pero el hecho es, por ejemplo, me sorprende... En algo lógico que era, ¿quién era el encapuchado? Alexander Luthor. ¿Cómo te la cambia? Pues trae los poderes de... Massage. Que dice, ay, güey, ¿qué pedo? Sí. Y cuando dices, no trae los poderes solo de Massage. Trae los de todos los que mata, güey. Massage, sí. Ese güey. Shazam al revés. Exactamente, de todos los que mata. Uh-huh. Y eso se me hizo un cambio muy fregón. Y te vuelve a jugar otra vez al vivo... Cuando ves que nunca confías en una mujer. Sí, okay. Sobre todo cuando dice, tú eres el primero. Sí. Tú fuiste mi primera vez. De esa semana. De esa semana. No sacamos. Contigo abrí el lunes. Exactamente. Entonces, primero es el hijo de... Oldman. Ultraman. Le pone el cuerno, dice que con Oldman. Y al final, que nanáis. Es con Alexander Luthor. Entonces, el Unborn, que aparte termina así en la serie, que es el Unborn, que dice... Va a destruir universos prácticamente cuando surja. ¿Sí? Y ella, movida por la codicia de poder, te dice, es que lo tuve con él. Porque es más poderoso que tú y tú. Juntos. Obviamente, y si los mato, más que todos, güey. Sí, exactamente. Me llama la atención también la inteligencia de Luthor, que para... Spoilers. Que para reventarse... Bueno, si nos han dado cuenta... Sí, esos son spoilers, ¿eh? Spoilers, sí, ¿eh? Sí. Es un anuncio del futuro pasado. Que llega Luthor, le dices a Massage, y le dice, ¿sabes qué? Pues sí, tú serás más fuerte, serás lo que tú quieras, güey. Pero yo soy más inteligente. Sale el Lightning Rod, los que leyeron la saga de Titans. No, de Justice League. De Lightning Saga. De Lightning decirlo. Saga, exactamente. Traen el Rod, el Lightning Rod. Por eso, Rod. Pero es de la Legión, ¿no? Exactamente. Lo que hace Jeff Jones. Ajá, con en... la Legión. En Justice League. Justice Society. Es Justice League o es Superman, güey. Salen los tres, güey. Porque salen Justice League, sale Justice... Sí, salen Justice League. Justice League. Ajá. Sale en Justice League. Bueno, en la crisis, en el especial que hizo con George Pérez, ¿no? En Legion of Three Worlds. Exactamente, Legion of Three Worlds es el que no me acuerdo. Y llega Catwoman y le dice, oye, pero es que tú me dijiste, cuando matan a Nightwing, le dice, oye, es que tú me dijiste que este Road es del futuro. Dice, sí, y como que lo mandan a la muca, lo agarra Luthor, y le dice a Massage, bueno, al Alexander Luthor de Tierra 3, le dice, ¿sabes qué? Pues tú serás más fuerte, serás lo que quieras. Le clava el Road. Y le dice, pero yo todavía sueno como tú, güey. Grita Massage. Plum, y se vuelve bueno, a convertir pero en es mortal. Que todo esto fue un plot que te logra manejar muy bien Jones. Sí. En el hecho de que hasta le acomodan la quijada a Black Adam. Que dices, obviamente Black Adam va a perder los poderes, pero va a hacer que el otro pierda sus poderes también, ¿no? Y al momento de todo, queda fuera de combate Black Adam y el otro le vale dos pepinos. Exactamente. Entonces dices, verde, se ya los no, cargó sí, la muca. Payaso, sí. Aparte que te da el previo de que se está madreando con Ultraman al tú por tú, sí. E inclusive le pone una madriza, lo noquea y le dice, vuelvo por ti, güey. Vengo. Voy a tragarme a Firestorm primero. Deathstorm, exactamente, que es el otro, y se lo traga. Sí. O sea, con ayuda de Power Princess, ¿o cómo se llama esta mujer? Se me fue, dije la de... Superwoman. Superwoman, exactamente. Ajá. Que es pues sí, la mujer maravilla de... Lois Lane. Mala. Que de hecho es Lois Lane. Es Lois Lane. Uh-huh. Acá. Es Lois Lane. Exactamente. Entonces, pues dices, verde, ya tiene el poder de todos. Firestorm. En este momento Batman está muy ocupado sacando a la Liga de la Justicia en un plot también medio barato cuando dice... Ya se ensartó Superman, es lo bueno de Batman, se volvió a ensartar a Superman. Sí, no. Ay, mames, que yo tengo romance con no, la Mujer Maravilla. ¿Checaste los universos paralelos sí. entre la de Tierra o...? 1 y 3. Bueno, no, 52 y Tierra 3. Exactamente. En el momento de que dice, ¿sabes qué? Todo va porque se encuentra Steve Trevor queda fuera de combate, pero él tiene el lazo de la Mujer Maravilla uh-huh. y es el único vínculo que podría hacer que regresen lo de la Liga de la Justicia. Porque puede comunicarse con la Mujer Maravilla por el vínculo, porque no ha dejado de amarla. Y entonces de repente Batman en un shalakafluki. Uy, que quieres, dámelo a mí, yo puedo. ¿Sí? Y se le queda viendo Catwoman y dice, chinga tu madre, güey. Maldito se le pone cara de... ¡Vete al carajo! Sí, tal cual. Y resulta que así como que pues nos conocíamos de tiempo atrás. Exactamente. Entonces... Se libera la Justice League, mueven la Luna del Sol, Ultraman pierde sus poderes. Es una saga... El final está bien llevado. A pesar de que tiene lo ridículo de mover el mundo, tapar el sol, dejarlo estático porque ya no circula porque obviamente jamás se quita de eso. Sol, sí. Lo manejan muy bien. Hay un aspecto tal cual, esta versión del Crime Syndicate tal cual uh-huh. es extinta, quedan el Big Three nada más. Uh-huh. ¿Sí? Queda el traidor, que al final vuelve a ser Batman. Uh-huh. Batman se alía y dice, yo quiero que ganen ustedes. Uh-huh. Ya no sabemos si... Batman, perdón. No sabemos si es por ardilla. Que siempre se ha manejado por conveniencia Batman, ¿eh? Ajá, porque llega... Y en el momento que están toda la Liga de la Justicia, deja que madrea al pobre de Nightwing que acaba. Sí, y sí. Todo el mundo viéndolo. ¡Pégale, güey! ¡Pégale! Sí. ¿No? En lugar de ayudarlo. Que estás vivo. ¡Pégale! ¡Pégale! Acabas de regresar del coma, pero tú puedes, güey. Sí, ¡pégale! ¡Pégale! Fuera de eso, estás viendo ese relajo y dice, no, es que yo quiero que ganen ustedes. Uh-huh. Aprovecha la confusión. Se hace el símil cuando está con Firestorm. Uh-huh. Viene se consume a Deathstorm. Uh-huh. Viene todo este relajo y viene el plot este de Masaj. Uh-huh. Cae con Alexander Luthor y le dice a Alexander, efectivamente, estoy comprobando que esta tierra uh-huh. tiene versiones más débiles de todos. ¿Sí? Dice, yo soy más poderoso. Al más puro estilo Mohamed Ali le dice, yo soy más bonito, sí. más guapo, más tengo grande. Pelo. ¿Sí? Y la tengo más larga. Y la tengo más larga y la tengo... La capa, porque la armadura de Luthor no usa capa. Exactamente. Entonces, en ese momento, le dice, efectivamente, pero puedo decirte algo así. ¡Masaje! Agarrando el Lightning Rod ¿sí? y aplica el como símil. Como se le dice, o sea, güey, serás lo que seas, yo todavía soy más inteligente y sueno como tú. Que es la forma de que caiga el relámpago. Ajá. Entonces, curiosamente, este aspecto te logra hacer un 10 uh-huh. en este aspecto que ya ha sido choteado, pero muy bien, sí. de ciertas maneras. Uh-huh. Obviamente, desde el clasiquísimo Shazam en la pelea de Superman contra... Uh-huh. Superman en Kingdom Come. En Kingdom Come. La segunda que me encanta también, como lo manejan en Justice Society, el mismo Jones, sí. con Black Adam y el mismo Shazam, que es en la batalla de Kandak. Ajá. Muy buena. De hecho, lo hicieron en... No es cierto, es contra Atom Smasher. Ajá. Y ¿no? De hecho, hay una previa todavía, cuando sí había las separaciones de la Tierra, que Shazam, bueno, que el Capitán Marvel estaba en Tierra 5, Tierra S, ajá. Donde sí, por error... Sí, cierto, es 5, pero es la S. Exactamente. Exactamente. Llegan a la Tierra 1... Y conviven Superman y Capitán Marvel contra Black Adam, que los dos son transportados a Tierra 1. Así lo vencen. Exactamente. Con el Billy Batson de Tierra 1 que no tenía poderes. O sea, es un recurso ya muy utilizado, pero en esta ocasión bien llevado. Y al final lo que no tiene Mauser, para la conclusión, algo muy inteligente. Bueno, pero aguanta, todo termina, le da en su madre. Uh-huh. Mata atómica de un piso atómico. Eso está cabezón. Porque dices, soy bueno. Sí. Está en su etapa de... Soy les bueno, pero soy amor. Un hijo de su madre. Es como que le pide... No, es como tú, carnal. Les traigo amor. Pero tiene un momento que yo no venía a Jones desde hace mucho, uh-huh. te lo juro, desde Justice Society, que te logra el momento en que matan a Bizarro, porque matan a Bizarro, sí. Y le dicen, ¿cuánto tiempo ya después? Le dicen, ¿cuánto tiempo va a tardar en reconstruirlo? Pues idéntico a Superman, 10 años, no lo quiero, lo quiero imperfecto, lo quiero como este güey. Era un monstruo, sí, pero era... ¡Era mi monstruo! Entonces dices, ¡güey! Sí, ¡qué chido, ¿no? Entonces, ese aspecto y el hecho cuando está con Ultraman, que mata obviamente a Bizarro, que le dice, ¡mátame! Le dice ya a Ultraman, ¿no? Dice, ¡no, mi madre, güey! Te vas a quedar así débil y llorando para el resto de tu vida. Exactamente. Güey. Y se lo cumple porque lo mete a un... Pues a prisión. Psiquiátrico, a prisión y lo dejan llorando. Con el sol. Cayéndole el sol todo el tiempo, ¿no? Y al lado, o en otra celda, está... Superwoman. Esperando el nacimiento, que de repente está diciéndole... Eres una desgraciada. ¿Quién mató tu mundo? ¿Quién sabe qué se voltea ahí? ¡Ay, pateó el bebé! Y cuando nazca se los va a cargar la mosca. Exactamente. ¿No? Y el tercero es Solman, que está... Perdido en Gotham City. Se ven los edificios de Gotham City de fondo. O sea que pronto veremos otro título de la Bat Family. No, no. Ya vimos cómo van a regresar a Nightwing. Bueno, entonces obviamente son los tres que quedan. Sí. Atómica es la última que quedaba. Y le dijo, tú empezaste todo este pex. Y le mete un pisotón que la hace pomada. Sí. Y dices, güey, Luthor es Luthor. Sí, no se le quita lo gandalla. Y deja, yo creo que no vienen una escena after... Buenísima, vienen dos o tres. Sí. Empieza, sí. ¿Cuál es la que ibas a comentar? La primera es que llega Luthor, empieza a ver todo lo que es Dick Grayson, Bruce Wayne, y de repente nada se ve así que dice: Batman es Bruce Wayne. ¡Ah! ¿Qué en esto el siguiente? Cambia todo. Exactamente. O sea, aparte lo dice: esto cambia todo. Todo. Correcto. Que sabemos que va a estar en la Justice League. Ajá. Y sabemos que ya fue a pedir chamba y lo batearon. Exactamente. Y sabemos que ya fue y le dijo: Alfred. Háblale a Batman, dile que lo busco yo, papá. Sí, háblale a Batman y Alfred. Aquí no vive. Tiene la dirección equivocada. Sí. No mameyes. Está ahí abajo, güey, tú tráemelo. Ajá. O sea, vienen cosas interesantes para muy interesante. Dos, él opera a Superman y lo salva. Ajá. En ese momento dices, güey, qué chido. Superman le debe la vida a Lex. Es Lex Luthor, exactamente. Es que, güey, el resultado del evento es... Bueno, es bueno. Construirte. Sí. Lex Luthor, recuerden, hace algunos años lo platicamos, a lo mejor de los más grandes villanos del género del cómic. Que dentro de todos los que podíamos discutir, había cuatro que estábamos considerablemente de acuerdo que eran tal vez los mejores villanos que se han creado en el cómic. Que era el Guasón, era Magneto, Doom, era Doom y Lex Luthor. ¿Sí? No, porque había otros que decíamos de frente, el Duende Verde, pero... Pues decíamos, esos cuatro creo que son los mejores villanos que han sido creados, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. O por lo menos de las grandes compañías, sí. Icónicos, vamos a ponerlos, son icónicos. O de gran peso. Exactamente. Y de que ya son de la parte de la cultura popular. Exacto. Y lo vuelvo a construir es... Vamos, como uno de los más grandes villanos que hay. Sí. Quitando los excesos que le da vajilla a Batman demasiado fácil. Exactamente. Pero manteniéndolo humano, porque ese es otro de los puntos de conflicto. ¿Cómo puede un humano ser el mayor enemigo de Superman, no? ¡Claro! Y justifican perfecto el por qué Lex Luthor es uno de los grandes villanos que hay, ¿no? Sí, pues, totalmente. Y ese es brutal. O sea, el momento en que llama, dices, ¡ah, caray! Es Batman. Es Batman. Y de repente viene lo de la liga y cuando le están preguntando a esta mujer traidora, taimada, que se llama Superwoman, hay un momento en el que de repente dicen, ¿qué fue lo que destruyó tu universo? No les voy a decir. Bueno, ni siquiera lo dicen, nada más se queda en silencio y ellos mismos hacen la conjetura. De que era Darcy. Dice, el más grande problema que hemos tenido nosotros debe de ser, porque es la fuerza más bestia del universo, Darkseid, lo que nos unió. Y tómala, perro, no es cierto. Y de repente volteas la página y te ponen y ves un promo de Crisis, el 30 aniversario. Exactamente. Con el Antimonitor. Que lo interesante es... ¿Qué Antimonitor de qué tierra? No, se supone que el universo nada más era un Antimonitor. El Antimonitor. Nada más hay un Antimonitor. El Antimonitor lo que dice... Alguien le dice fuera de imagen, fuera de panel, que le va a conseguir otro universo para que lo destruya. Y después irán por Darkseid. Entonces... Porque el objetivo es Darkseid. Sí, dice... Está bien, pero quiero Darkseid. Es que aquí te manejan dos cosas muy chidas. Te manejan dos cosas muy chidas, güey. La primera es, hay un solo antimonitor que va tras todos los multiversos. Bueno, todo el multiverso. Y la segunda, existe solo un Darkseid, no importa en qué universo estés. Porque recordemos que Darkseid llegó y le rompió su Mauser a Tierra 2, está ahorita sobre Tierra 1 y nada más es uno. O sea, es el centro del multiverso, está Apocalypse y está Darkseid. Y ¿el centro del universo no era la Tierra, según los Green Lantern? No, era Oa. No, es la Tierra. Tierra. Exactamente. Al decir que era Oa. Exactamente, that's fucking right. No, es que Oa es el centro del universo. Es que la Tierra es centro del multiverso. Darkseid simplemente es. Ajá. Darkseid is. Es correcto. Entonces, está muy interesante. Bien chido. Muy buena serie. O sea, por lo menos es un blockbuster que me cumple con ser un blockbuster. Con los 7 meses. Así como fue Infinity para el Marvel, cumple con ser un blockbuster. Sí. Entonces, son 7 números que valen la pena. A mí me extraña. O sea, obviamente esto es un plan que te están cantando para el 30 aniversario. No lo esperes antes. Sí, no. O sea, la crisis es... Lo que me extraña es en este reboot, honestamente. ¿Flashpoint? De Flashpoint. ¿Cuántos años van? 2. Bueno, va su tercero, ¿no? Va en el tercero. Y el que sigue, te avientan 5 años en el futuro para esta premisa con varios números uno, que te van a enseñar cómo va a estar el futuro en 5 años, ¿no? Que curiosamente Tom Brevoort se avienta el chiste de... Sí, señores, pues es el promo. Lo que vamos a hacer en Avengers es enseñarles 8 meses adelante, porque tenemos un plan muy cabezón, que se ha ido develando poco a poco, que es todo lo de Hickman, todo para lo que ha hecho Hickman, y sabemos que lo tiene planeado, eso sí. Sí. Entonces, te dice, y nosotros sí te presentamos el futuro que vas a ver, no un probable futuro que vas a ver en 5 años, lo cual tiene razón. En 5 años, vete a saber si ya cambiaron de editor, vete a saber qué va a pasar. Que de hecho, se estaba diciendo que se tenía planeado, bueno, salió una nota, que y eso la puso en Dan Didiot, que trae Forever People, ¿no? Sí. Que va a sacar Forever People. Ajá. Que ellos... con Kit Giffen. Que el nuevo reboot del universo... Que ellos tenían planeado un reboot del universo DC en 7 años a partir de Flashpoint. Era lo que estaba comentando. En 7 años. A partir del Flashpoint, o sea que le quedan 5 o 4 años. Ok. ¿Cuándo cumple 30 años este crisis? En 4 años. No. ¿No? Es el 86, en 2 años. Ajá. ¿Es el 86 o 87? Sí, es en el 2016. No cuadra como tal con los números de Didiot. Pues es Didiot, güey. 85. Es del 85. 85. 85-86. Es el próximo año. Entonces te digo, no cuadran por ahí. Por ahí no cuadran. Sí. Estaríamos hablando del cuarto año. Ajá. Pero bueno, una crisis no es síntoma de que rebote. ¿No? Sí, no. Por lo menos las últimas no lo han sido. No, y no tiene por qué rebotearlo. Es correcto. Pero vaya, lo que me extraña es... Este plan también elaborado, todo lo de Forever Evil, ¿dónde quedó? Porque lo único que vemos es que el evento que viene fuerte, Future's End, que vemos que trae una propuesta muy fuerte. Y viene también la guerra entre Tierra 1 y Tierra 2. Eso es a lo que te digo. Trae demasiados eventos. Al parecer se va a cargar la muca Tierra 2. Parece ser. Parece ser. Es lo que debería de ser. Y por ahí viene otra cosa. Otro futuro. Multiversity, exactamente. Que ahora sí ya vienen para agosto. Viene. Entonces, veo una playa de... Hablando de Grant Morrison, no me sorprendería en una reciente entrevista. Ajá. Acaba de decir que lo que él quiere hacer es un run largo en Flash. ¡Ah, caray! O sea, yo Flash? Tengo ganas porque nunca he escrito Flash. Flash lo coescribió con Mark Millar. Pero ¿qué volátil es Millar? Bueno, no, Morrison. Sí, ¿qué no se fue para hacer sus proyectos individuales y para hacer cine prácticamente y ahora ya quiere escribir Flash? Le preguntaron y que a él le gustaría hacer... Dice, pero no... Dice, ¿alguna vez me han invitado a hacer alguna historia, algo? Sí, dice, pero yo quiero hacer un run largo. Él estuvo en el feeling cuando Brian Augustine y Mark Waid. Ese sí me haría leer Flash, para que pero veas. Pero se fue... Muy fue con probablemente Mark Millar, sí me haría cuando eran brothers, de hecho, cuando él más o menos jala a Mark Millar. Y se entiende que era Mark Millar el que llevaba más la... De hecho, Millar... El que escribía de peso, ¿no? Como que Morrison lo acompañó. De hecho, Morrison nada más aparece en los créditos un número y Millar sale en los otros. Pero... ¿De quién? ¿De Flash? Ahora, siendo Grant Morrison, que simplemente, pues vemos lo que vende al día de hoy su All-Star Superman, su Batman Y lo que va a vender... X-Men, que los puso otra vez en los primeros lugares de venta, aunque hizo un desmadre. Este, su Batman, que su volvió Batman, a ser top seller. Top seller. Este, seguramente lo que va a hacer ahora con Wonder Woman. Este, es Morrison. Entonces, él decir, quiero escribir a Flash, seguramente ya hay gente preparando los contratos para darle Flash. Sí. Y además, creo que sería un escritor muy ad hoc para escribir Flash. Muy ad hoc. Oh, sí. ¿No? Muy, por la muy. Clase de conceptos que estaría maneja. Brutal lo que honestamente dices, pero aparte, yo lo esperaría honestamente la en unos 3 años o 4. Sí, no, menos, no creo que vaya a empezar en tiene mañana. Que ser Wonder Woman primero tiene que terminar su Multiversity que lleva tengo. Atrasado como 3 años y seguramente trae por ahí otros 2-3 proyectos, pero creo que lo que podemos pensar es de que en el futuro no muy lejano lo veremos, lo veremos hacer Flash. Sí, totalmente. Y Flash con esto que va a ser, que promete ser un buen hit en televisión al parecer, pues vaya. Va a valer mucho. Pues el piloto, está hecho por este cuate, ojo, hizo el piloto de Smallville. Hizo el piloto de Arrow. El director David Nutter. Ajá. Es un director muy clásico. Reconocido. Se me hace raro que no se lo haya jalado Marvel a hacer alguna película, porque es de los directores más reconocidos. Game of Thrones, él lo hizo. Él el hace de... La Boda Roja. La Boda Roja. Él dirige La Boda Roja. Sí, ya quedó que no fue Alan Taylor, ya lo vimos. Ahorita. Exacto. Entonces, vamos, es uno de los directores más... Eficientes y de peso. Y él mismo dice que le gusta hacer Origins. Sí. Y que curiosamente lo han comentado. Supernatural también. Si tú quieres hacer un piloto que se vea bonito, contratas a este cuate. Claro. ¿No? Muy bien. Porque es muy bueno para hacer pilotos. Para hacer los pilotos. Entonces Flash trae. Hasta ahorita hay una buena respuesta. Yo creo que hay una muy Hickman buena. Hickman y Wade lo balan. Ahí nomás. Sí, cualquier más. Y son de la competencia ahorita. Sí, exacto. Sí. Pero pues Wade es in-house, sí. Técnicamente sabemos que es la enciclopedia humana de DC. Y escribió lo mejor de Flash. Y lo mejor de Flash, o sea, es el mejor escritor que te diga, me gusta. Sí. Es como Brubaker cuando vio la película de Captain y dijo, qué película, está de huevos. Está de huevos, sí, dijo, claro. Pues, efectivamente. Y bueno, antes de terminar, nada más un pequeño anuncio. La semana que entra, mientras Clark está en su gira internacional de Maxi Sol, el Hombre Milagro, así será, Maxi Sol, el Hombre Milagro. Quien no sepa quién es, es Mr. Scott Mero, Freeman. Sí, no, es Free, no Freeman, Scott Free. Freeman es mi primo, Freeman, ya me acordé. Sí. Va a estar con nosotros, nos va a acompañar Santiago José Plancarte. Pues ya, ¿quién es? Es el que hace todos los eventos de Disney y Sony aquí en México. Va a estar platicando con nosotros. No de Disney. Sí, de también Sony. No, también Disney. Para Sony. Sí, el para los lleva dos. Disney. Está, sí. ¿Sí, ya? Sí, está con los dos. Entonces, nos va a estar acompañando la semana que entra. Okay. En la agencia de el buen Clark y tenemos que traer gente de empresas internacionales. Por lo menos tiene la misma cantidad de pelo. Exactamente. Es correcto, exactamente. Va a estar con nosotros la semana que entra, entonces pues va a estar esperen chido. Algo interesante. Va a estar chido. Va harto chisme. Quien haya oído varios programas ya ha estado por lo menos 2-3 veces. Le recordamos que él fue el que nos comentó antes de que saliera Spider-Man, que ellos ya habían casteado a Andrew Garfield y cómo lo habían casteado. Búsquenlo, ahí está, ahí hay evidencia fidedigna. Ajá. Entonces, pues a ver qué tal viene el chisme ahora, ¿no? ¿Y tu recomendación? Mi recomendación es que se laven los dientes 3 veces al día. Sí, harían bien. Harían bien y que se bañen. También que se laven las tepalcuanas. Exactamente. Pero, déjame ver. Original Sin sigue muy chido. Ok. Pero creo que ya lo recomendé. ¿No? ¿No? No lo había recomendado. ¿No? Original Sin. Número 2, muy sólido. Curiosamente, te da un giro inesperado, hablando de Morrison. Te pone ya de villanos. Uno, a un villano que te había puesto que es The Orb, que es un ojote. Okay. Porque dijo el mismo Jason Aaron, pues, ¿quién se va a robar unos ojos? ¡Tiene que ser un ojo! Sí. Que curiosamente, para aquellos antiguos de la vieja guardia de Marvel... The Orb es un villano que se reconstruye, pero para Ghost Rider. Él salía con un casco que tenía un ojo. Sí, claro, claro, claro. Es la reconstrucción, ya es un ojo como tal. Es un ojo como en tal. En un evento, si se acuerdan muy bien, sería un personaje de Sigai, que es de Mickey Eye Brothers, okay. El de Mickey Eye, uh-huh. Que es la alusión a Disney, que controla el mundo. Okay. Entonces, del pasado recomiendo Siga ahí, okay. Por cierto, con Cameron Stewart dibujando y Grant Morrison ahí. Chido. Pero ese es uno, y dos, los otros villanos que vienen con él son aquellos que es Midas, Dr. Midas. Uh-huh. Y Oubliette. ¿Quién carajos son? Te dejé en la misma, ¿verdad? Bueno, hay una miniserie que hace ya 10 años, me parece un poco más, que se llama Marvel Boy. Mm, okay. Son los villanos que salen de Grant Morrison en Marvel Boy. Okay. Dr. Midas termina siendo mandado al universo donde están los Mindless One. Uh-huh. Y al parecer se muere ahí, pero no es cierto. Toma control de los Mindless One. Y al parecer tiene que ver en el asesinato, aunque no es el motor de este. Ya platicaremos bien de Original Sin. Se oye muy chido. Por lo menos trae personajes oscuros, uh-huh, en una serie oscura que debe ser así, ¿no? Sí. Entonces, pinta muy chida. Ok. ¿Tu recomendación, carnalito? Pues mira, como, bueno, ya recomendó básicamente mi carnalito también Forever Evil, platicando de ello. Hablando de X-Men, les recomiendo X-Men, Essential X-Men número 2, para bueno, que vean la mejor parte, y es uno de los mejores cómics de superhéroes. Es un mejor run de la historia. De la historia, sí. Sí, vamos, es como los primeros 50 números de Spider-Man, es como es el Daredevil de Miller, Claremont y Byrne, así exacto, de sencillo. Creo que tiene que comprar otro, ¿no? Por ahí para tenerlo completo, el 1, ¿no? Porque no, creo que viene al final, no. Sí, porque arranca ya el run en el 1. El 1 y el 2 son el mejor complemento, pero si no, en el 2... Está lo bueno. Las historias más importantes... Digamos, cuando ya conjuga el equipo, ¿no? Como exacto. Tal. Ok, entonces, ¿recomiendas X-Men, Uncanny X-Men, Essential X-Men... 2, el número 2. Sí. Ok, muy bueno. Muy yo bueno, les voy a recomendar, así rápido y sencillo... Grayson, me gustó lo que hizo Tim Seeley en el número 30 de Nightwing. Cómo presenta, o sea, cierra Nightwing. ¿Es el mismo escritor? Es el mismo escritor. ¿Que va a cerrar Nightwing? Sí, es el mismo escritor. ¿Cómo lo cierra? Básicamente, después de una tremenda madrina que se pone con Bruce en la baticueva, le dice, güey, ya entendiste que necesitas quedarte muerto, ¿por qué? Porque te voy a poner una nueva misión para ver si en realidad sigues con el corazón en donde debe ser nuestra misión. A ver si todavía tienes la capacidad, si no te corrompieron, si no te rompieron, si no te deshicieron para lo que yo te enseñé. ¿Y cómo? Permaneces muerto, necesito que investigues a Spiral. ¿Por qué? Porque... Veo algo turbio ahí. Están buscando quiénes somos todos los superhéroes. Quieren saber todos nuestros secretos para destruirlos. Tú te vas a encargar de infiltrarte y desarmarlos desde adentro. Entonces lo anda después de que se resiste y la mega madrina que le pone Batman a Dick, que al final gana Dick, anda por todo el mundo haciendo pequeñas misiones, no de espionaje, sino de evitar asesinatos, hasta que llega Elena Bertinelli, que es la nueva Huntress. No es la Huntress tal, es Huntress, era Elena Bertinelli. La que era Huntress. Exactamente. Bertinelli, es correcto, gracias. Entonces se queda, ella es de las líderes de Spiral. Le dice, tengo una misión para ti, vas a venir con nosotros. ¿Y quién te dice que voy a seguirte? Me vas a seguir porque yo sé quién eras, Nightwing. O sea, que véngase para acá. Entonces así lo reclutan y arranca bien. Me agradó. Y que espera leer, no olvidemos que es una organización clave en Batman Incorporated. Exactamente. De la Grant clave. Morrison. Ahí exacto, termina el ron de Morrison. Exactamente. Morrison, ¿no? Entonces, pinta bien. Honestamente... Sí, pinta bien. Fíjate, sí. Se ve... Pimper. Se ve sí, pimperón. Yo creo que si uh-huh, lo logran cujar, Grayson será... Es un título como X-Men. Uh-huh. ¿O pega? Sí, o se va la muca. O se va la muca. Sí. Pero tiene la posibilidad de regresarlo. Y del baúl de los recuerdos... Va a regresar. Exactamente. Se llama Status Quo. Sí. Va a llegar un director y va a decir un día... ¡Mira! ¡Acá está! Viene una nueva crisis. Entonces, exactamente. Sí. Y del baúl de los recuerdos les recomiendo Son of the Demon, de Barr y los Bingham. Entonces... Vale. Caminamos sobre seguro. Todos caminamos sobre seguro. Pero yo. Va a salir la reimpresión de Marvel Boy. Uh-huh. También para quien nos. Es muy oscuro. Es difícil de conseguir. Por lo mismo. Entonces va a salir por fin el trade paperback. Aprovechando Original. Era Marvel Knights. Marvel Knights. No, es el proyecto. Es del primer run de que hay de Marvel Knights. Sí. Según yo, es de los títulos. Morrison hace dos cosas. Me parece que sale antes su Ford. Creo que se llama Ford, ¿no? Así. Que es el que hace de los Cuatro Fantásticos. No tengo idea, honestamente no recuerdo. Sí, creo que es antes. Que sí. Es antes. Lo hace con Jay Lee, me parece. Okay. Y el segundo que lanza Marvel Boy. Que es lo último que hace para Marvel en general, ¿eh? Entonces, okay. Después de su run de X-Men. Es al parejo, es como su swan song, sale ese, y ya se va de Marvel, se va para Batman, ¿no? Se va, sí, creo que para Batman. ¿No es para Batman? X-Men es loco. O para, no, para... Es un rol más largo en... ¿Para All-Star? Para All-Star. Se va para All-Star, ¿no? Su rol más largo en Marvel ha sido X-Men, ¿no? Sí, definitivamente, sin lugar a dudas. Y es el digamos que el título que le aporta a los personajes a los que le... Todavía, para quienes todos que lo han destruido, no, todavía gira... Todo lo que hizo Morrison. ¿Es recomendable el run de Morrison de X-Men? Sí. O sea, enorme. O sea, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero vale lo tienes que leer. Es más, vamos a desglosarlo un día, ¿les parece? Sí, me agrada leerlo. Vale. Déjame leerlo, porque ese es de los que tengo pendientes. Me voy a comprar los TP. Vale la pena. De Morrison. Sí. Me gusta X-Men, me gusta Morrison, vale la pena. Exactamente. Y bueno. Buena recomendación. Sí, entonces, y no lo olviden, la semana que entra está con nosotros Santiago José Plancarte, de Sony México. Y a nombre del buen Zico, el buen Clarky, que se va a su gira Maxisol 2014. Dan Campos allá en el Vanishing Point Nightboy. Agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito. Ya, váyanse a dormir, ¿no? Sí. In her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will sing till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain. And still she sings.